www.radiomex.com.mx. Transmite desde la Ciudad de México para todo el mundo. Las 24 horas del día, los 365 días del año. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Tu radio online. Tu música, tu compañía, tus sentidos. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Everybody, yeah. Rock your body, yeah. Everybody, yeah. Rock your body, right. Backstreet's back, alright. Hey. Oh my God, we're back again. Sisters, everybody sing. Gonna bring the flame, I'll show you how. Got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I ¿cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Ya estamos de renuevo, de regreso a la estación. Y siempre es mucho más tranquilo. Perdón por tardarme 5 minutos para empezar, pero estaba comiendo. De hecho, sigo devorando mi comida. Pero muchas gracias por estar con nosotros. El programa de la semana pasada, no estoy como que muy contento con él. Porque algo me pasa cuando estoy solo, así totalmente solo. Y como me siento perdido. Y como que no puedo centrar bien mis pensamientos. Pero curiosamente algunas personas dijeron que les gustó el programa. Entonces, pues bueno, hoy no tengo excusa. Trataré de dar el mejor programa posible. Pero bueno, antes de empezar me gustaría como que hablar de lo que sucedió en la semana. Que sucedieron algunas cosas interesantes. Una de ellas, que es lo peor que nos está pasando. El Lord me lo acaba de informar. Me acaba de corroborar las tristes noticias de que Warner no nos quiere. No, yo pienso que va a estar... O sea, que va a dar invitaciones, pero a otro tipo de medios... No creo que los dé a medios electrónicos, simplemente por lo que pasó con Leonardo DiCaprio, que fue un medio electrónico, fue Cosmopolitan, fue la revista Quien Online, entonces yo creo que por ahí va la cosa. Y lo peor de todo es que al igual que como va a llegar este, ¿cómo se llama? Como llegó Leonardo DiCaprio, van a llegar ahorita la Trinidad. Sí, van a llegar los tres, claro. Entonces tienen que tener aún más cuidado. Mucho control, mucho control. Yo no sé qué voy a hacer porque si la película sale el 19... para los medios y algunas otras personas, actores, etcétera. Lo que significa es que yo, hasta que la pueda ver, ya compré mis boletos para la media función de medianoche, que va a ser el 24. Pero significa que yo voy a tener que apagar mi celular y básicamente nomás utilizarlo para verla ahora. Sí, porque si no, spoilers. Facebook va a estar atiborrado de spoilers, igual que Twitter, igual que todas las redes sociales. Entonces voy a tener que evitar todo, tal vez hasta ni haga el programa. O si hago el programa, llego con una escaleta y hablo de otras cosas. Porque haz uno grabado, haz uno pregrabado para ese día. Yo creo que sí, porque no puedo correr el riesgo. En serio, no puedo correr el riesgo. Yo sé que hay personas que no les interesa saber spoilers. Pero esta película sí es algo que yo he estado esperando ya por mucho tiempo. Y de hecho se atrasó por un año. Esa película debió salir el año pasado. Pero cuando decidieron meter a la Liga de la Justicia en la película, tuvieron que esperarse un poquito más para sacar mejor el guión, bla, bla, bla, ¿no? Y créanme, ahorita con la dieta Wolverine como estoy, lo último que quiero es enojarme. Porque recordarás cómo me puse cuando... ¿Te acuerdas de Antonio? Reveló que al final de Avengers iba a salir un villano, un villanazo de lujo, cómo me puse. Imagínate cómo me voy a poner si alguien me arruina esta película. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es evitar todo tipo de spoilers. Y la mejor manera de hacerlo es nomás desconectándome de internet. Claro. Que creo que nadie me va a extrañar, en verdad. Pero bueno, tenemos... Eso fue la plática de Deadpool. La semana pasada, el sábado, ahí en Fantástico del Valle. Llegué solo un poquito tarde porque ese día, como casi media hora tarde, porque ese día desafortunadamente le pido una disculpa a todas las personas que fueron. tuve que ir al gimnasio, porque pues, obviamente es parte de la rutina Wolverine. De ahí tuve una junta, a la cual ni pude estar como que al 100% en la junta, pero fue una junta de la mole, porque sí era de total importancia que estuviera ahí. Y después llegué a dar la plática de Deadpool. Y curiosamente tenía que comer antes de empezar la plática, porque después de la plática quería ir a comer. Y como es el sábado, la 1, 2, 3, la tercera comida, no, perdón, la cuarta comida, es la comida que es libre, ¿no? Entonces tenía que comer antes para poder tener mi comida libre. Entonces tuve que, literalmente, al igual que ahorita, absorber mi comida para poder estar listo. Entonces nos empezamos un poquito tarde, pero afortunadamente son las 2 horas de la plática de Deadpool se dieron. Voy a subir el audio eventualmente para las personas que no pudieron estar. Desafortunadamente mi celular está teniendo algunos problemas y no me pude conectar a la red de Fantástico. Si no, créanme que hubiera lanzado el programa a través de Periscope. Afortunadamente hay un chico que tiene un canal de YouTube que se llama Comics World. Está empezando su canal y él fue y supuestamente iba a grabar toda la plática. Terminó solo grabando algunos pedazos de la plática, pero bueno, lo importante es que algo de la plática a nivel visual sobrevive en... Curiosamente el chico sacó su cámara, sacó su iPad y sacó su celular. Entonces grabó la plática en 3 diferentes plataformas. No sé cuál terminará usando o si usará alguna, pero bueno, estuvo ahí y de hecho participó también en la plática. Hablamos largo y tendido de Deadpool. Invité a mi buen amigo Spike Valentine. Creo que fue un error. Larga historia. No quiero entrar mucho en detalle, pero bueno, nomás lo dejaré ahí. Pero bueno, funcionó, se dio la plática y curiosamente, Lorda, no lo vas a creer, ya sabes, y te he comentado que he dado pláticas en una preparatoria que se llama Sierra Nevada, que está bastante lejillos, está en Interlomas. Pues 3 de las chicas que van a esa prepa, y creo que es una secundaria, no una prepa, están bastante chiquitas, y su maestra me fueron a ver con la idea de que les he abandonado demasiado y hace mucho tiempo que no voy a dar pláticas a Sierra Nevada. Entonces me dio mucho gusto que estas niñas en serio sientan necesidad de escuchar más de mis tonterías. Y fue un placer tenerlas ahí. Gracias por ir. Y creo que la plática de Deadpool, pues exploramos muchísimo acerca del personaje y nos divertimos bastante, al menos yo. Y bueno, de ahí, ¿qué más pasó? El domingo me pasó algo que Lorna, no hay otra manera de decirlo, fue mágico. Literalmente fue mágico. Como tú sabrás, voy a la TNT. Gracias a que nuestro buen amigo José Miguel Alba Marquino me puede meter gratis, ¿no? Entonces decidí ir como prensa para reportar. Estuvo en Expo Reforma. La TNT, que alguna vez tú trabajaste ahí, sí, solo ha crecido. O sea, tú recordarás que antes el nivel de gente era ridículamente enorme. Uh-huh. Solo ha crecido eso, Lorna. Estaba a reventar Expo Reforma. Y tú sabes que Expo Reforma pues, tiene varios niveles, es bastante amplio. No es como para que una cantidad de gente pueda lograr llenarla. Y sin embargo, era imposible moverse. Habían áreas donde en serio no puedes ni respirar. Afortunadamente esta vez sí funcionaban todos los aires, entonces no hubo ningún momento. Qué bueno que renuncié, porque no puedo con eso. Bueno, creo que tu área, o sea, el área del registro, al menos cuando yo llegué a las 2, estaba bastante libre. Pero ya adentro, olvídate. O sea, sí. Estaba. Y yo por un tiempo estuve cerca del área de los chicos de las chicas cosplay, que son las chicas cosplay nacionales. Ese espacio estaba así saturadísimo de gente, ¿no? Entonces es como que bastante. Bueno, si no estás acostumbrado, te puedes como que hasta asfixiar. Entonces decidí yo ir con mi traje de Bane. Ya había utilizado el traje de Bane en Mangatron. Ahí en Guadalajara, cuando me invitaron, hace 2 semanas. Pero dije, voy a tomarlo otra vez para ver cómo es recibido en la TNT. Y si es bien recibido en la TNT, sin duda será bien recibido, obviamente, en la mole. Fue extremadamente bien recibido en la TNT. Yo te puedo garantizar que la mayoría de las personas que me pidieron foto no sabían de qué iba vestido. Pero afortunadamente la dieta Wolverine ha dado bastantes frutos. Y todo mi físico está como que en su mejor momento. Entonces, yo creo que eso ayudó bastante. Come tu pizza, Lorna. De hecho, ¿sabes qué? El postre va por mí. Uh-huh. Sí, mira. No sabía qué nivel de dieta estabas haciendo. Ninguno. Es lo que estoy viendo. Pero te traje un pedacito de postre para que lo pruebes. Yo lo hice. Es un panqué. Uh-huh. Pruébalo y dime si sabe rico. Porque la cosa es que lo preparé desde el lunes y no lo he podido probar. Entonces, literalmente no sé si me salió rico o no. Me lo voy a devorar el sábado en la mañana, que en vez de ser la cuarta comida, mi comida libre va a ser mi desayuno. Digamos que me estoy echando mi comida libre. Pues por lo que me dices es que los miércoles es la comida libre. Y está compuesta creo que es lo mismo. Es la primera vez que como pizza en Comic Mania. Sí, comías, has comido pizza después de Comic Mania. Pero ensaladas no. Pues, ensalada sí, todo el tiempo, más bien. Todo el tiempo. Pero, ¿sabes? Me gusta más que comas en pizza porque no hace tanto crunchy. Porque varias veces te estabas cruncheando en el micrófono. Y ya con el crunchy que hago yo es más que suficiente. Déjame decirte una cosa. Qué bueno que estás comiendo pizza. Porque si me vas a poder recomendar cuál debo de comer tarde o temprano. Porque ya tengo una comida libre donde puedo tragar incluyendo pizza. Y ya van varias veces que veo la de Isbaros y no me llama la atención. Como que es mucho pan, mucho queso, pero no veo como que, no sé, se siente muy grasoso. Siento como que algo más. ¿Ese qué es? ¿Puedes decir la marca? Central Pizza. Se ve muy rica, se ve muy rica. Tal vez tenga que probar esa. Pero bueno, como te digo, el póster corre por mí. Pero bueno, donde voy con todo esto, Lorna, es que tuve gran éxito en la TNT como Bane. Me tomé algunas fotos con un Batman, no sé si viste, lo tenía en mi portada, se ve bastante chida. Ya la quité, pero la tenía por un tiempo. Y también tenía hice un acercamiento con mi máscara de Bane, que se ve bastante linda, ¿no? Resulta que un amigo se lleva con el escritor que crea Bane, Chuck Dixon. Entonces, él etiquetó a Chuck Dixon en mi máscara. Okay. ¿Okay? Es el hombre que creó a este personaje a un nivel así de guión, ¿no? Y resulta que pasa un tiempecito, Chuck Dixon ve mi foto y le da like. Y no conforme con eso, Lorna. Chuck Dixon obviamente se lleva con el dibujante, Graham Nolan, que fue el dibujante que crea a Bane. El que hizo el dibujo de Bane, Graham Nolan, ve mi foto y le da like. Entonces todas las personas que se burlan de mi cosplay, que dicen que soy el peor cosplayer del mundo, bla, bla, bla, bla, bla. Nomás quiero decirles, señores, el escritor y el guionista, creadores de Bane, vieron mi foto y le dieron like. Ellos aprueban de mí. Y lo mejor de todo es, te suena hasta entusiasmada, ¿verdad? Y lo mejor de todo es que Graham Nolan viene a la mole. Y no solo viene a la mole Graham Nolan, a mí me toca moderar su plática. Entonces va a ser bastante, bastante chido porque le voy a decir, hey, le acabas de dar mi like a mi foto, acabas de aprobar mi vestuario de Bane y yo voy a entrevistarte para que veas que sí sé del personaje y no solo me disfrazo de él. Fue bastante lindo, fue, te juro, esos momentos mágicos. Y bueno, quitando eso, nomás puedo decir que estoy entusiasmadísimo porque se acerca Batman, El Amanecer de la Justicia. Se acerca Daredevil temporada 2. Afortunadamente Flash, Arrow, Supergirl han estado bastante bien, al igual que DC Legends of Tomorrow. Obviamente Agents of S.H.I.E.L.D. sigue igual de mala. No estoy al tanto de lo que está pasando ahorita en Walking Dead porque me gusta siempre tener como 6 episodios juntos para poderlos ver de corrido porque es la mejor manera de ver en Walking Dead. Si lo quieres ver episodio a episodio te vas a aburrir bastante. Y pues, ¿qué más falta? Pues yo creo que ya es como que todas las noticias geek de lo que va a salir. Y pues obviamente Batman, ya tengo mi boleto. Y creo que ya se acabaron todos o se están a punto de acabar todos, pero el mío ya lo tengo. Y también, yo obviamente voy a ir el fin de semana, voy a ir al función de medianoche porque no aguanto un segundo más. Ya me puse de acuerdo con el abandonador para ir el fin de semana, ¿ok? Que va a ser, ¿qué sería? Sábado, si sale el 24, que es jueves, 25 sería sábado 26, ¿no? Me gustaría decirle a todas las personas que quieran lanzarse con el abandonador yo, vamos a anunciar dónde vamos a estar para ver si nos vamos en bola, como 2 o 3 veces toda la banda se ha ido en bola a ver, ya sea la de Thor, o hemos visto la de Capitán América, la de Spider-Man, la de X-Men. Estaría padre que todos vayamos en bola a ver la película. Y lo curioso es que yo me pongo bastante estricto de que la primera vez que la veo no quiero que nadie hable a mi alrededor. No puedo escuchar a nadie, no puedo escuchar me pongo de malas. Pero de la segunda en adelante no pasa nada. Pueden hablar si quieren. Entonces voy a estar mucho más relajado. Y además, si lo hacemos en un sábado, igual lo programo para que pueda comer palomitas. Entonces no tenga que verlos con dolor. Pueda acompañar. De hecho, eso me lo aplicó el abandonador. Se compró unas palomitas cuando estábamos viendo la de Deadpool. Lo quería matar, pero bueno. Lorna. Bueno, pero fueron en 14 de febrero. Fue sí. Plan romántico. Qué triste que la mejor cita que he tenido es con el en 14 de febrero Fue con el abandonador. Eso habla tan mal de mí, pero sí. Y lo peor de todo, Lorna, es que a mí me prometieron que en el momento que tuviera un six-pack marcado, las mujeres iban a caer a mis pies. Y nada. Sigo igual de solo como cuando me conociste, Lorna. Qué triste, ¿eh? Triste, es horriblemente triste. Eso. Tanto sacrificio. ¿Qué te puedo decir? Mira, ya métete a trabajar de stripper como Magic Mike y ya. Pues, ¿sabes qué? En verdad, Lorna, déjame decir una cosa, algo que tú no sabías, pero te lo voy a decir ya. Ahorita estoy ahorita en un nuevo ciclo con mi entrenador, que estoy llegando a algo. Voy a llegar muy más lejos de lo que te puedes imaginar. La última vez que estuve en ciclo fue con mi antiguo entrenador. Y cuando empecé con ese ciclo, estaba yo en 15% de grasa corporal. En 15.5% de grasa corporal, algo así. Estaba bastante gordo, ¿no? O bastante lleno de grasa. Ahorita empecé este ciclo con 11.9. O sea, tiene menos que hacer las sustancias que me estoy metiendo. Lo que significa que en menor tiempo voy a lograr el cuerpo que tenía en marzo de hace 2 años. Okay, wow. O sea, estamos de acuerdo que... Empecé de, ahorita que sea la mole, que van a ser como 2 años de la primera vez que estrené el Batiluchador y el Sexy Nightwing, voy a tener mejor cuerpo que antes. Lo que significa que sin duda voy a concursar en mayo. ¿Me irás a ver, Lorna? No sé. ¿Cómo que no sabes? Nunca vas a ver mis competencias. Tú eres como mi hermana menor. Aquí en México, porque mi hermana menor, o sea, no está aquí, Carla sí, no está. Claro. Entonces tú serías como que mi hermana, la que tendrías que verme con orgullo. Te llenaré mi cartelón. Pues sí, no, Joy. Dale, sí, tú puedes, Joey, algo así. Bueno. La última vez solo fueron 2 personas, que se los agradezco, fue José Miguel y su esposa. Pero ninguno de mis amigos fue. Qué triste, ¿no? Sí, es cierto, qué malos somos todos. Sí, todos. El abandonador me acompañó a inscribirme, pero dijo, no voy a ir. ¿Te abandonó? Ajá, me abandonó para variar, así empezó. Sus abandonos constantes. No, que está muy caro. Son 300 pesos la entrada. Y él está pagando como 5 mil pesos para ir a San Diego. Pero 300 pesos bueno, no puede. Bueno, haber dicho San Diego, ver a Joey en calzoncillo. Bueno, sí, eso sí. Eso sí lo entiendo. Verme en calzones no creo que haya sido su sueño nunca. Pero bueno, no hablemos de eso. Tenemos que hablar de cómics. Les recuerdo, todas sus preguntas pueden ser mandadas para que las recibamos a través de nuestra página de Facebook. Como todos ustedes saben, es Comicmania MX. También a través de nuestro Twitter, que es @comicmaniamx. Por cierto, hay que darle las gracias a nuestro buen amigo Thor Rock, porque adivina qué va a hacer él. Tu vestuario. No, nos va a financiar tarjetas. Ah, qué bueno. Adelante van a estar en tu radio online y atrás va a estar Fan to Fan, que es obviamente su compañía. Claro. Para que las entregue en la mole. Okay, dije, lo cual se me hace bastante lindo. Y supuestamente nuestro buen amigo Rey David va a tener los flyers listos eventualmente antes de la mole para que te pueda repartir tarjetas y flyers. Y entonces vamos a tener más escuchas, esperemos. Y también obviamente pueden escuchar, pueden mandar sus preguntas, perdón, a través de nuestro Soho Chat. Recuerden que acaban de cambiar todo en el Soho Chat, sí. Entonces se vuelve un poquito más complicado. De hecho, yo lo usé la semana pasada y sí vi a lo que te refieres, Lorna, que está medio complicado. Sí, está medio raro. Está medio raro, pero creo que lo mejor, lo que sí le pude apreciar, es que no aparecen de la nada las ventanas. Ah, sí, no aparecen de la nada. Y además, no sé si te fijaste que hay un icono ahí donde puedes bloquear. Exacto. Entonces, puedes bloquear, puedes cerrar y obviamente también no te confundes a mitad de lo que estás leyendo, porque obviamente no están apareciendo. Pero bueno, señores, yo creo que ya es tiempo de hablar de lo que nos compete hablar y obviamente me refiero a los cómics. Lorna. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta o quieres que empiece yo? No sé si quieres terminar tu bocado primero. Mm-hmm. ¿Sí? Ok, ahí te va. Nos vamos a ir. Nomás dímelo, Lord, no te preocupes. Vámonos al Twitter rápidamente a ver si tenemos algunas cosas. A ver, pues aparentemente sí. Pues vamos a ver a Salvador. Abril, fue creo que lo primero que recibimos. Desde la semana pasada, Abril dijo, muchas gracias, buenísimo programa, me encanta. Muchísimas gracias. Y curiosamente fue la semana pasada que yo sentí que el programa fue bastante, bastante inferior a lo que normalmente hacemos aquí. Salvador dice, hola, ¿cuándo suben el podcast? Ya lo subí. Y curiosamente he notado que cada vez menos personas están descargando como que el programa. O tal vez sea que no me estoy fijando. Pero bueno, señores, díganme. La razón por la que lo quería hacer más corto era para que ustedes lo tuvieran menos problemas para descargar, pero curiosamente cada vez que alguien me escribe y dice, por favor, no te atrevas a hacerlo más corto, lo queremos de 24 horas. Y es, ¿de qué están hablando? Estoy perdiendo todo tipo de audiencia y quieren que lo haga más largo. Aquí, obviamente, Miss Denny, que es una de las maestras ahí en Sierra Nevada, estaba muy contenta de ir a la plática de Deadpool. Aparentemente se divirtieron bastante. Nuestro buen amigo Román Farid nos cayó ahí en la plática al buen Spike y a mí, y está muy contento de habernos topado. Obviamente Spike estuvo muy contento de estar ahí, al igual que yo. Y aquí viene lo primero que tenemos. Rodrigo Hernández dice: DC siendo DC, ¿por qué la editorial se avergüenza de su legado? Y obviamente se refiere a que hay una historia muy buena que creo que he mencionado aquí en mil veces. Cada vez que alguien me pregunta acerca de las 5 mejores historias de Batman, siempre menciono la broma mortal o Killing Joke del gran Alan Moore y obviamente Brian Bolland. Y aparentemente ya esta historia no está dentro de la continuidad. Obviamente eso lo ven SDTP Noticias, y bueno, creo que SDTP Noticias están un poquito equivocado. Sí, la broma mortal está dentro de la continuidad de los nuevos 52, no más que termina de manera diferente. Por decir, originalmente cuando el Joker le dispara a Barbara Gordon, como todos sabemos, a Batgirl, ella pierde la habilidad de caminar. Pero, dentro de los nuevos 52 sucede lo mismo, pero en vez de perder la habilidad para caminar, nomás está en cama un tiempo, está en silla de ruedas un tiempo, va a esto que se le llama... ¿Terapia física o fisioterapia? Para volver a caminar, o sea, solo estuvo inválida por un tiempo, fue temporal. Entonces no es que hayan arruinado o quitado todo la broma mortal, nomás fue un efecto, ¿cómo puedo decir esto? Un efecto finito, no fue un efecto eterno o infinito. De hecho, algo que sucede en la broma mortal, mucha gente se queja de que ya puede caminar Barbara Gordon, pero el mismísimo Alan Moore, que fue el que hizo el cómic, para empezar, se refiere siempre a La Broma Mortal como un cómic inferior. Él quería hacer una novela gráfica, él quería hacer algo de un tamaño mayor, con un mayor conteo de páginas. Y se sintió muy mal que primero iba a ser una novela gráfica, o sea, en un formato más grande. Después fue relegado a ser un anual y finalmente fue un número especial o un prestige format. Entonces, él nunca estuvo contento con el formato en el que salió el cómic, nunca estuvo contento con la historia y tampoco nunca estuvo contento con el desenlace de que Batgirl no volviera a poder caminar. De hecho, en varias entrevistas él dice: ¿cómo puede ser que en un mundo donde hay personas que vuelan y princesas amazonas, alguien no pueda crear una máquina para que pueda volver a caminar Barbara Gordon? Se le hizo como que bastante ridículo que eso se haya mantenido dentro de la continuidad. Entonces, que lo hayan eliminado de la continuidad o cambiado el desenlace es algo que el mismo Alan Moore se quejaba. Entonces yo no veo por qué ustedes se quejen ahorita de DC, o porque Rodrigo piensa que DC está erróneo cuando el mismísimo creador dice que no le gustó cómo terminó y no le gustó que lo que él hizo se volviera como que el status quo del personaje. También tenemos a Sergio Salazar que dice: Joey, ¿qué opinas de Justice League? No, perdón. ¿Qué opinas de Justice de Alex Ross? Pues es una historia bastante divertida. Como todos sabemos, Alex Ross está increíblemente enamorado de la caricatura de los superamigos y lo único que le gusta hacer es como que recrear este equipo cada vez que puede. Entonces Justice es básicamente los superamigos contra la Legión del Mal. Entonces, si te gusta ese tipo de cosas, es una historia simple, es una historia divertida, muy bien dibujada, con cosas muy lindas, con toda la Liga de la Justicia en armadura, o sea, tiene cosas muy bonitas, las figuras de acción son también hermosas. Entonces no tengo nada en contra de la historia, es bastante divertida, no es lo mejor en lo que está involucrado nuestro buen amigo Alex Ross, pero es bastante lindo. Por si quieren algo un poquito más profundo, se tendrían que ir a algo como Earth X, Universe X, Paradise X, que obviamente Earth X de esa saga es la mejor, pero tiene un poquito más de contenido. En cambio Justice es nomás como que muy directo el grano y muy divertido. A ver, ¿quieres leerte algo por ahí? A ver. Claro. Tengo a Metal Man que nos dice: ¿qué tal? Saludos. No, me manda besos a mí. Uh-huh. A ti nada más saludos, al profesor Don Carlos. Por favor, solo quiero saludos de él. Dice: gracias por un programa más. ¿De qué se trata la saga Guerra de Armaduras? Y pregunta: ¿es cierto que el Joker estará en la película de Batman Superman? Saludos. Bien, ahí te va. Me encantaría, por favor, que cada vez que me manden los nombres de las sagas, me lo manden en inglés. Y también se agradecería si pudieran poner, como dice aquí, Guerra de Armaduras, paréntesis, Armor Wars. Ah, ok. O sea, así nos ayuda a los dos, porque entonces Lorna lo puede leer. Y después le digo: Lorna, ¿se refiere a Armor Wars? Y Lorna lee la paréntesis y dice: ah, sí, efectivamente, es Armor Wars. Porque después, por 10 segundos así como que dudé. Y dije, bueno, ahí les va. Resulta que hay un cómic que se llama Iron Man, ¿okay? Con Tony Stark, obviamente, y todos los personajes que de ahí suceden. Iron Man por muchos años se peleó con muchos villanos que tenían armaduras. A mí se me hacía algo aburrido que cada vez que Iron Man se peleaba contra alguien se tenía que tener una armadura. Pero bueno, como que se volvió ya lo más recurrente. De vez en cuando habían algunos villanos sin armadura, pero la mayoría de ellos tenían armadura. Uno de ellos se llama Force. Force tiene la capacidad de hacer campos de fuerza. Force un día se harta de ser un villano, habla con Tony para que Tony le ayude a Force a escapar de todas las personas que están detrás de él y él pueda ser una persona libre y olvidar de ser malo y nomás empezar de nuevo por otro lado en el mundo. Y le deja la armadura a Tony Stark. Tony Stark empieza a analizar la armadura y descubre que tecnología de él, tecnología que él creó, fue utilizada en la armadura de Force. Lo que significa que de alguna manera u otra, cada vida que puso en peligro o que tomó Force, de alguna manera u otra se siente responsable Tony. Entonces se siente tan mal de que eso haya sucedido, que habla con Force y le dice, ¿cuántas personas has matado? ¿Cuántas personas has matado? Porque de alguna manera son mi culpa también. Force se siente muy mal por esto y Tony decide declarar guerra a todas las personas que tengan armadura, con la idea de que tiene que deshacerse de toda la tecnología que él inventó que está en otras armaduras. Invente una cajita que, si esa cajita se la pone encima de una armadura que contenga su tecnología, esa armadura en automáticamente iba a dejar de funcionar. Entonces Tony Stark se empieza a enfrentar contra varios villanos que tienen armaduras, ¿okay? Ahorita finalmente con una razón clara y con un objetivo claro, pegándoles estas cajitas para que se derrita toda la tecnología basada en tecnología Stark, ¿okay? Entonces lo empieza a hacer con varios villanos y como que el gobierno americano no tiene ningún problema con eso. Pero resulta que hay una prisión, creo que se llama The Vault, si estoy en lo correcto, y todos los guardias de The Vault tienen una armadura que se llama The Guardsman o el guardián. Esa armadura fue creada por Tony Stark y se la prestó al gobierno para que hicieran estas réplicas. Entonces, lo que hace Tony Stark, entra a The Vault y procede a destrozar todas las armaduras. Esto crea enemistad entre él y Steve Rogers, que en ese momento se le conoce como el Capitán. Fue despedido de ser el Capitán América y en ese momento además era el Capitán con el traje negro. Eso hace que se peleen por primera vez así bien, bien, bien, bien fuerte. Y también el gobierno empieza a cazar a Tony Stark. Bueno, en este caso, el mundo no sabía que Tony Stark era Iron Man. Entonces empieza a cazar a Iron Man. Y lo que tiene que hacer Tony Stark es, al final de toda su guerra, fingir su muerte para empezar con una nueva armadura y decir que el Iron Man que murió, que era su guardaespaldas, era tal persona y ahorita contrató un nuevo guardaespaldas con una nueva armadura que lo va a proteger. Y es básicamente de eso se trata Armor Wars. Armor Wars 2 es de un tipo que por alguna razón u otra tiene una gran vendetta contra Tony Stark. Nunca sabemos quién es el tipo, nunca sabemos cuál es la vendetta, nomás sabemos que quiere matar a Tony Stark. Y en ese momento Tony había perdido el uso de sus piernas, lo adquirió a través de medios mecánicos, y este tipo estaba utilizando una manera para, ¿cómo puedo decir esto? Para atacar su sistema nervioso central y poder empezar a controlar a Tony Stark. Fue todo un rollo. Bien escrito por John Byrne, el arte de John Romita Jr. es precioso, pero no es tan bueno Armor Wars 2 como Armor Wars 1 a secas. Y si te refieres a Secret Wars, Armor Wars, ese todavía no lo he leído, nomás leí el primer número y fue bastante bueno. ¿Algo más? Sí. Dime. También de Metal Man te hace una siguiente pregunta. Uh-huh. Y ¿es cierto que estará X-Force en la siguiente película de Deadpool? Bien, ahí te vas. Se nos olvidó contestar si iba a estar el Joker. El Joker en la película de Batman Superman. No, afortunadamente, no tengo ni la menor idea. Se sabe, sin duda se sabe, que Batman va a salir en la película de Suicide Squad. Puede ser que haga un breve cameo el Joker en la película de Batman Superman. No sé si sea un gran cameo nomás, algo al mero, mero, mero final. Yo creo que será algo breve al mero final. La mejor manera de descubrirlo es si se van a IMDb. Y en IMDb pueden ver si aparece el nombre de Jared Leto en la película. Yo no me he metido porque me gusta que los cameos sean sorpresa. Digo, no sé. Ay, te mataron, ¿no? Pero quién sabe, es un rumor, ¿no? Es un rumor. No sé si tú viste la película de Robin Hood. No. Con no, Kevin Costner. Creo que sí, pero es la muy verdad mala. Es muy mala. Pero el mejor momento de la película es cuando el mero final, Ricardo Corazón de León, que no lo hemos visto en toda la película, porque es el rey ausente de toda la historia, llega y es el padrino de la boda de Marion y Kevin Costner. Bueno, Robin Hood. Y resulta que lo interpreta Sean Connery. Perdón. Uh-huh. En el momento que oyes la voz fuera de cuadro, y cuando lo ves llegar, en ese momento la película llega a un nuevo nivel. Porque estás viendo a James Bond entrar a esta película, ¿no? Y de hecho él alguna vez interpretó a Robin Hood. Entonces hace que la película en serio cobre un nivel increíble. Pero porque fue una sorpresa, yo me entusiasmé. Si yo hubiera sabido que Sean Connery salía en esa película, obviamente no me hubiera entusiasmado tanto. Entonces, señores, yo no entiendo por qué en este nuevo milenio, este nuevo siglo, es importantísimo saber todo lo que ocurre en una película antes de ir a verla, ¿no? El factor sorpresa es parte de la razón por la que vamos al cine, o parte de la razón por la que vemos una película, ¿cómo se llama? Una serie de televisión, parte de la razón por la que leemos un cómic o leemos un libro. ¿Por qué necesitamos saber todo? Yo entiendo que el conocimiento es poder, pero de vez en cuando me gustaría estar indefenso y disfrutar. Entonces, en verdad no sé y no me interesa saber. Pero Metal Man, si quieres saberlo a ciencia cierta, lo que te recomiendo es que métete ahí en IMDb y ahí clarísimo va a aparecer. ¿Y querías saber si qué iba a pasar en dónde? ¿Quieres saber qué va a pasar en la siguiente película de Deadpool? De Deadpool. Si va a estar X-Force. No han anunciado a X-Force, pero quieren hacer una película de X-Force. Que básicamente sería una versión más militar de los mismos Hombres X, con un nuevo líder llamado Cable. Ya está súper anunciado Cable en la secuela de Deadpool, pero no saben si van a hacer a X-Force. Yo lo que creo que va a suceder es, van a presentar a Cable para que cuando Cable se aleje de Deadpool, él diga, ahora voy a crear mi propio equipo. Y después, ya teniendo a Cable listo, al otro año pueden hacer la película de X-Force. Yo creo que esa sería la mejor manera de hacerlo, porque les gusta tomarse su tiempo a la hora de hacer el casting. De hecho, si tú no ¿ya vieron la de Deadpool? No, yo no quise verla. No creo que sea tu película. No. Pero al final, cuando el personaje anuncia, rompe la cuarta pared y anuncia que va a salir Cable, admite, no sabemos quién va a ser el personaje, todavía estamos en casting. Es lo que muchos de ustedes tienen que entender. Cuando uno va a hacer un cómic, literalmente lo único que necesitas es que el dibujante dibuje a los personajes y ya tienes a tu equipo. Pero en Hollywood hay que hacer un casting extenso para encontrar a cada miembro o cada actor que va a interpretar a cada miembro de los personajes. Por decir, no sé si tú recordarás, Lordan, pero cuando iba a salir la película de los Hombres X en el 2000, fue un problema encontrar a Cyclops y otro problema encontrar a Wolverine. O sea, fue un casting extenso. Imagínate si hubieran anunciado el cast 2 años antes de que la película saliera. Pues obviamente no. Lo mismo no pueden hacer con X-Force. O sea, tienen que darse su tiempo. Y bueno, Lorna, veo que ya son como las 6:06. ¿Qué te parece si nos vamos a un corte musical? Claro. Así de esa manera regresamos. Nos vamos directo a las preguntas. Tenemos algunas preguntas aquí en el Twitter. Estoy seguro que tenemos algunas preguntas también en Facebook. Y sin duda siguen llegando en el Soho Chat. Entonces nos vamos a una canción, la que tú eliges, Lorna. En verdad no. Sí, aquí tengo unas que trajiste un día. Entonces pues vamos. Genial. A ver cuál. Nos vamos con una canción y regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. No se vayan a ninguna parte. A galaxy alliance was formed. Together with the good planets of the solar system, they maintained peace throughout the universe. Until a new horror. If I got locked away and we lost it all today, tell me honestly, would you still love me the same? If I showed you my flaws, if I couldn't be strong, tell me honestly, would you still love me the same? Right up on noise. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come on, show me that you don't.

también ellos lo pueden hacer y creo que tienen cursos. O sea, está como bastante chido. Nos van a hablar y van a venir a la mole también. Nos van a decir un poquito más yo acerca de ello. Yo preferiría que ellos cortaran y pegaran porque no confío en mí. ¿Crees que yo confío en mí? No. Soy malísimo para las manualidades. Pero bueno, Lorna, tenemos algo más ahí en el Soho Chat. Voy sí, con el Twitter, tú dime. Por supuesto. Tengo... ¡Ay! Se está actualizando justo en este instante el Soho Chat. Potrillo y Eduardo, que tenían ahí este ¿preguntas? Preguntas, por favor, quédense, no se despeguen. Ok. A ver, creo que rescaté la del Potrillo. Dime. Que dice, hola Lorna, hola Joy, aquí una semana más en Comic Manía con dos preguntas. Quiero comprar cómics viejos en internet, pero no sé cuál es la mejor página. Vi My Comic Shop, pero ¿cuál usas tú o cuál me recomiendas? Y también te pregunta, Panini sacó una serie de figurillas coleccionables de DC. ¿Crees que valen la pena? Bueno, ahí te van. La página que he usado múltiples veces se llama Mile High Comics. La cantidad de cómics que tienen es, o sea, es estúpida. O sea, no tienes idea la cantidad. Es enorme. Por eso se llama Mile High, ¿no? Como que una milla de altura. De ese tamaño, bueno, de esa cantidad de cómics tienen. Siempre que he comprado con ellos, siempre me han mandado lo que he pedido. De la, ¿cómo puedo explicar esto? En la condición que ellos prometen, ¿no? Mientras más dañado está el cómic, es más barato. En mejores condiciones es más caro. Y a veces yo he elegido cómics un poquito más baratos y un poquito que están en peores condiciones, con tal de tenerlo más barato. Y curiosamente, lo que ellos llaman una peor condición es pues, casi nuevo. O sea, en verdad, la diferencia es mínima. Cada vez que he comprado con ellos, siempre me han llegado a México, cuando he pedido de México, y cuando he pedido para que me lleguen a los Estados Unidos, también. Nunca he tenido problema con ellos. Es, para mis gustos, la mejor página. My Comic Shop, nunca he comprado con ellos, pero se nota que es una página respetuosa. Entonces no tengas miedo. Y en cuestión de las figuras coleccionables de DC, pues básicamente tienes que verlas, porque varias veces han anunciado esas figuritas y tienen bonito lejos, pero te acercas y está mal aplicada la pintura, están muy endebles, están feitos, el plástico que utilizaron es muy chafa. Entonces tendrías que verlos para decidir si los vas a querer o no. Yo personalmente prefiero las figuras de acción que las estatuillas, porque si voy a comprar una estatuilla, pues mínimo me voy a comprar una estatua como que más grandecita en vez de algo como que del tamaño de un pulgar. Pero bueno, cada quien. No las he visto porque, como les he mencionado en mil veces y aparentemente creo que nadie me hace caso o nadie me escucha, no estoy al tanto de nada de lo que hacen las editoriales mexicanas. No porque tenga nada en contra de ellas. La gente de Panini me cae súper bien. Son gente divina. He platicado con varios de ellos y algunos de ellos los considero amigos personales. La gente de Camite son gente hermosa. La quiero muchísimo y es recíproco. Nos caemos bastante, bastante bien. Entonces no tengo problemas con los de gente de Camite también. No tengo problemas con la gente de Bruguera. Bueno, tenía problemas cuando un insecto trabajaba con ellos, pero ese insecto ya fue asesinado. Le echaron flit, entonces ya no trabaja con ellos. No tengo ningún problema con la gente de Bruguera. Y tengo menos problemas con la gente de Televisa. No conocía bien a Giovanni Arevalo. Ya tuve la oportunidad de conocerlo bien. Me cae súper bien, creo que es una linda persona. Entonces, no tengo problemas con ninguno de ellos, pero no estoy al tanto de nada de lo que ellos están haciendo, por la simple y sencilla razón de que toda mi colección está en inglés. Jamás voy a comprar yo un cómic en español. Si se me acerca una celda terrorista de ISIS o del Talibán y me dice, vamos a explotar el World Trade Center mexicano a menos que tú compres tus próximos 2 meses de cómics en español, le diría, ¿sabes qué? Tírenlo, porque mi colección tiene que estar pura. Mi colección solo puede tener cómics en inglés. No puede entrar un solo cómic de Batman, Superman, La Mujer Maravilla, Aquaman o lo que sea en español. Entonces no sé lo que está sacando Panini. Y curiosamente Panini, a pesar de que soy un medio, ni Panini, ni Camite, ni Bruguera, ni Televisa me mandan información de las cosas nuevas que están saliendo. Entonces no lo tomen a mal. Lo más simple y sencillamente no les puedo decir a ciencia cierta si vale la pena o no, porque no estoy al tanto de lo que está sucediendo. Próxima pregunta, por favor. Muy bien, te dice Eduardo. Hola Joey, por favor, ¿me puedes contar alguna buena historia de Captain Atom? Pues sí, curiosamente las mejores historias, las mejores historias del Captain Atom son cuando sale en los 80s, ponle ahí como el 86, 87, Lo que termina sucediendo es que, como todos ustedes saben, los héroes de Charlton, en este caso, Blue Beetle, Nightshade, Captain Atom, Peacemaker, etcétera, son adquiridos por DC y son convertidos en parte del universo DC durante la crisis en Tierras Infinitas. A cada uno de esos personajes se les dio una serie regular o una miniserie. A Peacemaker se le dio una miniserie. A Question, Captain Atom y Blue Beetle se les dio series regulares. Las mejores series de estos personajes fueron la de Question, escrita por Denny O'Neill, que es brillante, seguida por la de Captain Atom y finalmente por la de Blue Beetle, que nomás es divertida. Muy divertida, a mí me gusta muchísimo. Pero empieza muy bien y empieza a caer. Y desde que Patrick Quinns, que es el dibujante, se va, la serie en serio se desploma. Pero curiosamente, la serie de Captain Atom mantuvo bastante bien, porque los escritores, que eran Cary Bates, y se me olvida quién más, era Cary Bates y otro chico, y el dibujante, al menos al inicio, era... ¿cómo se llama? Maldita sea, ¿cómo se me olvida su nombre? Era Broderick. Su apellido era Broderick, se me olvida su primer nombre, pero bueno. Me encantaba su dibujo. Pero resulta que lo que intentaron hacer con Captain Atom es que sea una serie continua. No había números que no tuvieran repercusión en toda una trama que estaba ocurriendo detrás de las escenas. O sea, desde el primer número hay ciertos misterios que tienen que ser resueltos, y conforme va avanzando la trama se van resolviendo estos misterios, y ciertas cosas que te habían dejado abiertas en números anteriores se van cerrando. O sea, había subplots y más subplots y más subplots, para que de alguna manera u otra siempre existía un misterio de todo lo que estaba pasando con el Captain Atom. Todos esos números, que creo que nunca han sido unidos en un TP, son magníficos. Es una serie que a mí me encanta. De hecho, creo que no estoy seguro si la venderé o no, porque está así de buena está. Y logra mantener un excelente, excelente nivel. Hasta que se va el dibujante Broderick, se va desafortunadamente y como que cae un poquito el arte, y después ya vuelve a recuperar. Pero por todo el tiempo que todos los primeros, no se pone 20 números, 25 números, la serie fue gloriosa. Eso fue lo mejor de Captain Atom. Después de eso no han sabido qué hacer con el personaje. Sus apariciones en la JLI, o sea, Justice League International, fueron, o Justice League Europe, como lo quieran ver, fueron graciositas. O sea, no fue nada súper interesante. Estuvo bien. Y después, ¿Cuál otra? Pues es que no, después de eso tuvo una miniserie donde se fue al universo Wildstorm, que fue malísimo. Hubo una miniserie llamada Law, donde están involucrados todos los personajes de Charlton, que también es malísima. Yo creo que la mejor historia, curiosamente, de Captain Atom es Watchmen, porque obviamente, como todos ustedes saben, el Doctor Manhattan está basado en Captain Atom. Entonces, lo mejor fue su serie original. Eso, así, merece un 100. ¿Algo más? Sí. Tienes otras preguntas por aquí. A ver. Tenemos a Jim Moriarty. Hola a todos, Joy. De las series de DC en live action, ¿cuál consideras la mejor? La que más me gusta, o sea, a Jim le gusta Supergirl. A ver, ¿puedes repetir la pregunta? Porque estaba leyendo algo aquí. Ah, dice Joy, de las series de DC en live action, ¿cuál consideras que es mejor? La que más le gusta a Jim Moriarty es Supergirl. Bien. A mí la que más me gusta hasta ahorita es Flash. Me gusta mucho la actuación de Grant Gustin. Me gusta mucho que metan tantas cosas de superhéroes. Me gusta mucho el elenco de apoyo. Creo que Cisco, que lo empecé odiando, ahorita me quedé bastante bien. Y cada vez se complica más. Y gracias a que tenemos Tierra 2 y tenemos viajes en el tiempo, podemos contar historias con más niveles. Desafortunadamente, Arrow, que me gusta mucho el personaje de Arrow, cada vez que nos vemos un flashback, en serio quiero matar a alguien, ya estoy harto de los flashbacks, ya no los aguanto. El equipo que está formando... Es que es como que todos están deprimidos. O sea, todos y cada uno están deprimidos. Y la única que no estaba deprimida era Felicity Smoke. Y ahorita que le dispararon y la dejaron inválida, ya hasta ella se deprimió. Entonces, como que todo está un poquito más oscuro, todo está un poquito más, más feo. Entonces, no me encanta Arrow. Me gusta mucho Stephen Amell como Green Arrow, pero no me gusta la serie tanto como me estaba gustando en la segunda o tercera temporada. Flash me está encantando y nunca me ha dejado de encantar. creo que ayudaría muchísimo, tanto Arrow como Flash, si las temporadas fueran más cortas al estilo Daredevil, al estilo Jessica Jones. Mientras más corto, es una temporada menos tiempo de hacer tonterías. O sea, tienes que ir directo al grano, no tienes tiempo para llenar de nada una historia. DC Legends of Tomorrow me está gustando muchísimo. El problema ahí es que es un elenco muy grande y los directores que de vez en cuando toman los capítulos no son tan buenos, entonces a veces sí siento que no están tan bien equilibrados las aventuras, ¿ok? Y Supergirl es para mis gustos segundo solo a Flash, por la simple y sencilla razón de que me gusta mucho cuando es Supergirl, pero cuando es Kara sí la veo muy tímida, ¿no? Sí la veo muy tontilla. Y te lo paso en los primeros episodios, pero conforme ella va siendo Supergirl, debe tener un poquito más de autoestima y de confianza en sí misma. Y no creo que eso se está logrando a nivel actoral. Me encantó en los primeros episodios, que había esta duda porque todavía no había podido utilizar sus poderes, pero ahorita yo creo que ya es tiempo de que sea un poquito más, tenga más confianza en sí misma. Y también algo que detesto, no me gusta Jimmy Olsen en esa serie. No solo porque es negro, nomás no me gusta el actor porque no se parece nada a cómo es Jimmy Olsen en los cómics. Entiendo que es que querían cambiar el estilo de Jimmy Olsen, pero le hubieran puesto otro nombre porque no es Jimmy Olsen. Y no me gusta que Kara esté enamorada de él y que él esté enamorado de ella. Siento que van a limitar mucho el personaje de Kara si en la primera temporada ya tiene novio. Lo padre sería que ella pues tuviera como un poquito más de tiempo de explorar esa parte. Pero ya cerraron todas las avenidas al hacerla que esté locamente enamorada de Jimmy Olsen. O sea, como que no creo que vaya por ahí. Porque todos sabemos además que la pareja perfecta de Kara es Brainiac 5 de la Legión de Superhéroes. ¿Qué más tenemos? También tengo por aquí otra pregunta, pero te la voy a leer apagando los micrófonos porque no sé si es real o no. Uh-huh. Okay, ya. Lorna, ya te dejaron bien paranoica. Ya me dejaron paranoica, entonces mejor te lo dije fuera del aire. Entonces la pregunta fue, ¿cuál? Dice, ¿me podrías decir si el World's Finest de Batman, de Superman de los 90s es recomendable? El World's Finest de Batman y Superman, creo que te refieres a la miniserie de World's Finest. Porque como todos ustedes saben, había una serie llamada World's Finest que empezó ahí por los años 40, ¿no? Que se enfocaban en ciertos personajes de DC y eventualmente se volvió una serie que era un team-up de Batman y Superman. O sea, todo lo que fue el run de The World's Finest de un punto en adelante era siempre Batman y Superman, Batman y Superman, Batman y Superman. ¿Ok? Tenían aventuras en el futuro, en el presente, en el pasado. Batman adquiría la mente de un hombre súper desarrollado y Superman se volvía un primate. O sea, eran cosas bien estúpidas, pero era siempre Batman y Superman. Eventualmente, hay por el 86 que sale Crisis en Tierras Infinitas, se cancela World's Finest porque lo que iban a hacer con Batman y Superman ya no podían tener un título donde pudieran hacer un team up mensual. Pero lo que pasa es que después de un rato la gente quiere ver un título donde Batman y Superman tengan una aventura juntos y salen varias miniseries llamadas World's Finest donde Batman y Superman hacen equipo. Creo que salieron dos miniseries con Batman y Superman y salió una miniserie con Superboy y Robin. Puede ser que esté equivocado en la numeración, pero más o menos. La primera que salió la dibuja Steve Ruth y la escribe Dave Gibbons. Dave Gibbons es el dibujante de Watchmen. Todo lo que tiene de dibujante no lo tiene de escritor. La historia apesta, como no tiene idea. Es muy aburrida la historia, es incomprensible, no la entendí. No entendí qué es lo que quería decir, no entendí qué es lo que quería hacer. O sea, Dave Gibbons no es un buen escritor. Pero Steve Ruth es uno de los mejores dibujantes del mundo. Me encanta su Superman, amé a su Batman. Me gustó mucho su Joker y su Lex Luthor. Entonces, son tres números que me imagino que ya están coleccionados en un TP. Se los recomiendo muchísimo solo por el arte. La historia es abominable. El arte está muy bonito. La segunda miniserie, si recuerdo bien, el arte es mediocre. Pero la historia es muy buena. Nomás que no recuerdo. Creo que fue Chuck Dixon el que lo escribió. Pero no tome mi palabra. Hace mucho tiempo lo leí. Pero la primera miniserie es sin duda solo por el arte. Absolutamente nada más. ¿Algo más? Sí. Dime. Roberto también te hace dos preguntas. A ver. que también las voy a decir fuera. Por favor. Ya, prefiero leerlo fuera del aire. Cómics de Doctor Fate. Me encantas, Laura, me encantas. Buenos cómics de Doctor Fate. Hay muy, muy, muy pocos. Desafortunadamente no ha sido no ha sido su fe. No ha sido su destino tener buenos cómics. Doctor Fate, como todos ustedes saben, es Ken Nelson. El personaje es de los años 40. Fue parte de la Sociedad de la Justicia de América. Y eventualmente, gracias a que es mágico, puede vivir, pues no eternamente, pero puede vivir muy una larga vida. Y también tiene aventuras con la Liga de la Justicia. Y eventualmente, después de la serie de Legends, donde él participa, él también participa con la Justice League de Keith Giffen, dibujada por Kevin Maguire, que es fantástica, y él está bastante bien. Entonces, todas sus apariciones en la Liga de la Justicia de los 80s es muy buena. Tiene una miniserie dibujada por Keith Giffen y escrita por Keith Giffen y J.M. DeMatteis. La miniserie, a pesar de que el arte es muy extraño, porque Keith Giffen estaba pasando por un espacio medio extraño en su arte, la miniserie es preciosa, es hermosa. Son cuatro números geniales donde muere Insa Nelson, la esposa de Ken Nelson, muere Ken Nelson, pero Naboo, que es el Lord del Orden, que le da los poderes al Dr. Fate, tiene que buscar un nuevo Dr. Fate, y ahí descubres que un Dr. Fate tiene que ser la amalgama de un hombre y una mujer. Para que sea su versión más poderosa, tiene que ser un hombre y una mujer. Curiosamente, el hombre y la mujer que escogen es a Linda y Eric Strauss. Eric Strauss es el hijo de un mafioso millonario. El niño tiene como unos 6 años, ¿ok? Linda Strauss es una mujer de como unos 20, 21, 23, que se casa con este mafioso, que tiene como, no sé, 50, 60 años, por el dinero. Y la chava, que está en sus 20, se enamora del niño, que tiene 6 años, porque dice, veo en su mirada una madurez que no debería de estar ahí. Curiosamente, cuando ese niño es elegido para ser el nuevo Dr. Fate, Naboo se lo lleva a otra dimensión, donde el niño envejece más rápido de lo normal y adquiere la madurez que sus ojos representan. Entonces, en el espacio de 2 páginas, el niño va de tener 6 años a tener 25 años. Entonces, ahora le puede revelar a Linda que, al igual que ella está enamorada de él, él siempre estaba enamorado de ella, aunque las diferencias de edad en ese momento pues era imposible. Y resulta que cuando ellos están juntos, cuando ellos se hacen esta amalgama, se vuelven la mejor versión y la versión más poderosa de Dr. Fate. Eso hubiera estado excelente para explorar en una serie regular. Le dan una serie regular a ese Dr. Fate, escrita por J.M. DeMatteis y dibujado por Sean McManus, y la serie es inaguantablemente mala. Es malísima. O sea, no puedo creer que después de una miniserie tan, tan, tan buena para darle inicio a esta saga, no pudieron continuarlo en ya la serie regular. Y después de eso, ya nunca ha vuelto a tener una buena serie regular Dr. Fate. Por un tiempo mueren Linda y Eric Strauss, y un personaje llamado Jared Stevens adquiere las armas de Dr. Fate. Y como eran los años 90, en vez de que sea un casco, era una navaja. En vez de que sea una capa, era una venda alrededor de su brazo. Malísimo, o sea, no sirve para nada. Más adelante, Jared Stevens es parte de otro cómic llamado Book of Fate, que tampoco es bueno. Y finalmente, Dr. Fate tiene buenas aventuras en el cómic de Justice Society of America, donde, ¿cómo se llama este? Era Hank Hall. Sí, porque era Carter Hall y su hijo era... El hijo del primer Hawkman, que se llama Hank Hall, él se vuelve el nuevo Dr. Fate, y son buenísimas, buenísimas sus aventuras, pero nunca en su propio cómic, sino dentro de del cómic de la Justice Society. Y después de eso, nada más que hayan hecho con el Dr. Fate vale la pena. Y después, ¿qué otro? Habían otros títulos, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles? Te preguntaba, ¿es recomendable leer Justice League e Identity Crisis? El problema de Identity Crisis es que tiene una parte ahí muy grotesca. Hay una violación terrible, terrible. Entonces yo entiendo por qué lo puso el escritor. Y dentro de la historia, de alguna manera u otra, funciona. Pero es que... ¿Nunca viste una película llamada Irreversible, Lorna? No. Nunca la veas. Hay un momento, la cámara se está moviendo todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo. Y estás yendo del pasado hacia el presente. No, perdón, del presente hacia el pasado, ¿no? O sea, ves la conclusión de lo que hace el novio de una chica que fue violada, ¿no? Mata a la persona que él sospecha que violó a su mujer. Y después te vas al principio de cómo es que pasó todo esto, ¿no? Pero vas del presente hacia el pasado. Cuando estás yendo hacia el pasado, ves la violación. La cámara se está moviendo por todas partes. Parece que un borracho tiene la cámara. Pero en el momento de la violación, la cámara se queda totalmente estática para que veas todo a detalle. Es muy fuerte la película. Fuertísima. Esa sí merece una clasificación así, triple X, o sea, pero porque es grotesca, ¿no? Pero es muy buena la película, es considerada una película de arte por los actores. Está Vincent Cassel, está esta mujer hermosísima que salió en Mónica Bellucci, que salió en ¿cómo se llama esto? Matrix, ¿no? Uh-huh. La película es muy buena, pero sí es muy grotesca y te afecta muchísimo. Y pues creo que Brad Metzler, el escritor de Identity Crisis, vio esta película y decidió hacer más o menos lo mismo. Entiendo que el crimen tenía que ser, porque decidió que el crimen iba a ser una violación. El problema es que como que agarra el dibujante y se va concentrando en la cara de terror de la mujer que está siendo violada. Entonces yo creo que sí es demasiado para algunos lectores. O sea, eso no, yo no se lo daría a un niño de 15 años, no se lo daría a un niño de 12 años, ¿no? Porque es algo muy fuerte. Y después de eso descubrimos un secreto de la Liga de la Justicia que es bastante bueno. Y después se revela quién es como que el asesino que detona todo esto. Y la revelación es estupidísima y el asesino es aún peor. Entonces, el arte está muy bonito de Rex Morales. Las portadas a mucha gente les gustan porque las dibuja Michael Turner. El misterio que hay detrás de la liga, dentro de la liga, como que un grupo de miembros de la Liga de la Justicia que hacen cosas muy en contra de la moral de Batman y de otros superhéroes como Superman y la Mujer Maravilla. Me gusta esa parte. Me gustan algunas de las peleas, especialmente cuando la liga se pelea contra Deathstroke, The Terminator. Pero ¿quién es el villano? No me encanta. Y la escena de la violación es demasiado intensa. Entonces, no sé si te la podría recomendar al 100% como algo como Crisis en Tierras Infinitas, que te la puedo recomendar bastante bien, o Secret Wars. ¿Algo más? Sí. Dime. Eduardo te dice, muchas gracias por el dato de Capitán Atom. Uh-huh. ¿Podrías recomendarme una buena historia de Doctor Strange que no sea de los Illuminati? A ver, sí, de los Doctors, igual, es que para buenas historias tienes que irte como a los 80s, porque hay muy pocas buenas historias que se hicieron con Doctor Strange, especialmente en los 90s. A ver, lo mejorcito de Doctor Strange fue todo lo escrito por Steve Englehart, especialmente lo que sucede después de que le quitan la máscara, porque por un tiempo se volvió como que enmascarado, después lo regresaron a lo que debía de ser, y creo que es Steve Englehart y Gene Colan es bastante bueno, y después Roger Stern toma el título y también hace cosas muy bonitas. Y de hecho, todo lo que dibuja, sí, creo que el equipo creativo en ese momento era Steve Englehart y Marshall Rogers. Y es bastante, bastante bonito. Y también lo que sucede es que hay un momento donde el Doctor Strange se va hacia el pasado y está teniendo aventuras en el pasado, que todo eso lo dibuja Marshall Rogers y es buenísimo. Después de eso, cancelan su título y él pierde todos sus talismanes mágicos. Y hay un cómic que se llama Strange Tales, donde está Doctor Strange y Cloak and Dagger. Y esos números son bastante bonitos porque es un Doctor Strange que como no puede recurrir a sus talismanes mágicos de magia buena, tiene que aprender a utilizar la magia negra. Esos son también bastante buenos. Y después se cancela el título de Strange Tales y le vuelven a dar su propio título. Y este lo dibuja Jackson Geiss, los primeros números, y lo escribe Roy Thomas. Los primeros como 5 números son bastante buenos. De hecho, eso sería lo mejorcito y más fácil de conseguir, te lo recomendaría. Porque resulta que hay una fórmula que se llama la fórmula Montesi. Y lo que hace la fórmula Montesi es mata a todos los vampiros. Muchos años antes de esta historia, el Doctor Strange invoca la fórmula Montesi y mueren todos los vampiros del mundo. Y lo que sucede dentro de esta nueva línea es que una persona busca la manera de resucitar a los vampiros. Entonces, básicamente, el Doctor Strange contra los vampiros. Bastante buena historia. Lo que voy a hacer, para que sea más fácil para ti, en el blog cuando yo anuncie cuáles fueron las preguntas del día de hoy, voy a poner las portadas de estos, o digamos la primera portada de cada una de esas historias que te estoy recomendando para que sea más fácil encontrar los números, porque recuerdo yo la historia, pero no recuerdo el número. Y además el Doctor Strange, como han cancelado varias veces su título, hay varios volúmenes, volumen 1, volumen 2, bla, bla, bla. ¿Okay? Y también obviamente lo mejor, así lo que es lo mejor, mejor, mejor del Doctor Strange, es lo escrito por Stan Lee, dibujado por Steve Ditko, que fue coleccionado en creo que 2 tomos hace siglos, en los años 80, por Marvel. Y más se llama Doctor Strange, y es de Steve Ditko y Stan Lee, y es lo mejor. ¿Algo más? No, ya se terminaron las preguntas en Soho Chat. Perfecto, nos podemos ir ahorita directamente a las preguntas que tenemos ahorita en reserva. Vamos a ver, tenemos algunas cosas aquí en... Nope. Ok, tenemos algunas preguntas aquí que nos han llegado a nuestra página de Facebook y tenemos algunas que tenemos en el Twitter. Déjame ver si puedo resolverlas de Twitter rápidamente. Fabián Medina nos dice: buenas tardes, Joey, ¿podrías hablarnos sobre los distintos Mr. Miracle que hubo en DC? Mira, solo han habido 2 Mr. Miracles, al menos solo 2 Mr. Miracles que yo recuerde. Tenemos a Scott Free y a Shiloh Norman. Va de la siguiente manera. Están los viejos dioses, que tienen un mundo gigantesco. Hay una gran pelea entre los viejos dioses y mueren los viejos dioses. Y de las cenizas de los viejos dioses nacen los nuevos dioses. El mundo gigantesco, después de este gran cataclismo, se divide en 2. En un lado hay orden total, en otro hay caos total. En uno, donde hay orden, se llama Nuevo Génesis, y en donde hay caos se llama Apocalipsis. El rey de Apocalipsis es Darkseid, y el rey de ¿cómo se llama? De New Genesis es Highfather. Highfather tiene un hijo que se llama Scott. ¿Okay? Scott Free, que no tiene ningún solo poder. Y del otro lado, Darkseid tiene un hijo que se llama Orión, que es súper fuerte, el amo de la fuerza astro, y además no puede controlar su ira. ¿Okay? Después de muchas peleas entre Nuevo Génesis y Apocalipsis, llegan a un acuerdo. Intercambiarán hijos, los dos líderes de ambos planetas. De esa manera no se atacarán entre sí, porque obviamente si uno de los planetas se destruye, morirá el primogénito de cada una de estas de estos líderes. ¿Okay? Entonces, por años se mantuvo la paz entre estos dos planetas, porque cada hijo estaba en el planeta opuesto. Y lo que hace la gente de Nuevo Génesis, trata de enseñarle a Orión paz interna, calma, y a controlar su furia inicial, ¿no? O su furia interna, para que en su exterior no se vea reflejada. Y lo que tratan de hacer en Apocalipsis es amargar a Scott Free, y constantemente lo están tentando con maldad, y lo tratan mal, y lo meten a la cárcel, y le hacen todo tipo de cosas para romper su fe y su esperanza. Afortunadamente, un nuevo dios llamado Haimon es el aprendiz de Haimon. Haimon sería su mentor, y lo enseña a ser un gran escapista y a mantener siempre fe y esperanza en su corazón. Y lo que termina haciendo Scott Free es logra escapar de Apocalipsis y va a la Tierra. Y en el momento que él abandona Apocalipsis, la guerra empieza de nuevo, porque obviamente ya no está en la posición de Darkseid Scott Free. Scott Free llega a la Tierra y encuentra un señor ya grande, que se me olvida el nombre del señor, pero es un escapista, es un señor ya grande que es escapista. El señor muere y Scott Free toma su lugar y se vuelve el nuevo Mr. Miracle. El asistente de este señor terrícola ya grande es Oberon, que es un enanito, y Oberon se vuelve el asistente de Mr. Miracle, y eventualmente adoptan un niño llamado Shiloh Norman, un niño negro. Este niño se vuelve el aprendiz de Scott Free, y cuando Scott Free se retira de ser Mr. Miracle, Shiloh toma su lugar. Entonces tenemos al Mr. Miracle original que muere, que es un hombre terrícola. Tenemos al segundo, que es Scott Free, y el tercero, que es Shiloh Norman. Yo prefiero cuando utilizan a Scott Free, me cae mejor. Pero Shiloh no tengo ningún problema con él. De hecho, eventualmente, cuando tenía su propia serie Scott Free, eventualmente él deja de ser el protagonista y Shiloh se vuelve el protagonista. No tengo ningún problema con eso. Y cuando Grant Morrison hace la serie de Seven Soldiers, el cómic de Mr. Miracle, el protagonista es Shiloh Norman. A ver, y aquí Miguel Ángel dice: saludos Joey y compañía, ¿nos pueden platicar un poco de Polaris de Marvel? Pues bueno, Polaris va de la siguiente manera: es una chica con poderes magnéticos y cabello verde. Muchas personas pensaban que era la hija de Magneto, y Magneto varias veces dijo que no era su hija. Un hombre llamado Mesmero, que es un mutante verde que tiene la capacidad de hipnotizarte, la logra hipnotizar y hace que ella se enfrente primero contra los hombres X. Después ella obviamente se vuelve amiga de los hombres X. Ella por un tiempo tuvo una relación con Iceman. De hecho, Iceman fue el que la lleva a los hombres X originalmente. Pero resulta que cuando ella está con los hombres X, se enamora de Alex Summers, el hermano de Cyclops, alias Havok. Y su relación se vuelve bastante, bastante buena. Descubren tanto esta niña que se llama Lorna Dane. Sí, Lorna Dane. Así se llama, te lo juro, Lorna. Okay. Tienes una tocaya en los cómics, es Polaris. Lorna Dane no le gusta ser superheroína, Alex tampoco. Mientras más crece su amor, empiezan a hablar muy acerca de dejar a los hombres X. Se van a enfrentarse a una isla viviente llamada Krakoa. Resulta que la isla viviente los toma de rehenes. Cuando regresan a la Tierra, a Nueva York, dicen: ¿saben qué? No queremos seguir siendo parte de los hombres X. Estamos ya hartos de poner nuestra vida en peligro. Y por muchísimos años, Alex y Lorna se van a vivir solos, lejos de los hombres X, y viven una vida muy feliz. Resulta que después pasa un tiempo y el peligro viene a ellos y se ven forzados a ser parte de los hombres X de nuevo. Primero, Alex se vuelve parte de los hombres X y Polaris fue raptada por los Marauders. Y había una criatura que era como un mutante sin cuerpo que se te pegaba a ti y tomaba posesión de tu cuerpo. Entonces esta criatura toma posesión del cuerpo de Polaris y la vuelve mala. Entonces tenemos a Alex peleándose contra su novia Lorna por varios números. Después lo logran liberar y ella eventualmente se vuelve parte de los hombres X, pero constantemente se quiere ir porque como que no le gusta ser parte de los hombres X. Y finalmente Polaris y Alex se vuelven parte de X-Factor. Él es el líder y ella sería su teniente, su segundo en mando. Y resulta que en este cómic de X-Factor descubrimos algo muy curioso. Lorna siempre ha tenido un cuerpo precioso y es una mujer muy hermosa, pero curiosamente ella tiene graves problemas de autoestima acerca de su físico y constantemente está a dietas. Y llega un momento donde peleándose contra un villano le rompen la quijada. Y como le rompe la quijada, solo puede tener una dieta líquida. Y ella está feliz de haber bajado un poquito de peso. Entonces ella tiene como que graves problemas. ¿Cómo si hay una enfermedad mental acerca de eso? Que es, no sé si sabes el nombre. Es una enfermedad acerca de cómo te ves, cómo te observas a ti misma. Pues también es la bulimia y la anorexia. No, sí, pero hay una que es como mental. Esa. Dismorfia. Que es cuando te ves en el espejo y si estás muy delgado te ves gordo. Y eso, y por la dismorfia es lo que te da o lo que te lleva como consecuencia la bulimia y la anorexia. Yo lo sé porque yo tengo dismorfia cañón. O sea, yo me veo en el espejo y digo que estoy gordo, que estoy hecho un asco. Y pues no sé, se me están cayendo los pantalones literalmente. Son talla 32. Y aún así creo que estoy gordo. Entonces ya es como que un problema psicológico muy, muy, muy grave. Y es lo que tiene Lorna. A ver, me refiero a Lorna Day, no a Lorna López. Qué clarísimo. A Miguel Ángel también nos dice: ¿nos pueden platicar sobre Brother Blood? Sí, efectivamente te puedo platicar de Brother Blood. Brother Blood es un tipo que tiene una secta y básicamente tiene... ¿Cómo lo podríamos comparar? Ok, en los Estados Unidos, aquí no tanto, aquí no se ha dado mucho. Tal vez sí se ha dado, no sé, pero en los Estados Unidos se da cañoncísimo todo el tiempo. Donde llega un tipo que es un líder religioso. No necesariamente tiene que ser católico o judío o de alguna... Puede ser como que ¿cómo se llama esto? Una religión inventada como los cientólogos. Espero que no me quieran matar de un cientólogo, pero pues es una... La cienciología es una religión que pues fue inventada por un científico. Bueno, por un científico, por un escritor de ciencia ficción. Pues resulta que en los Estados Unidos se da mucho de estas sectas de que llega este líder religioso. Llega un grupito de gente y poquito a poquito empieza a controlar sus vidas a tal nivel que las personas se alejan de su familia con tal de seguir a este líder, ¿no? Y básicamente lo mismo que sucede es con Brother Blood es eso. Él es un líder religioso que por alguna razón u otra se viste como Satanás, ¿no? Me imagino que porque fue creado en los años 80, donde todavía se sentía un poquito del poder de la religión satánica que empezó en los años 70. Bueno, no sé si empezó en los años 70, pero cobró mucho auge en los años 70. Y resulta que Brother Blood es este líder religioso que ha vivido por años en una ciudad que se llama Sandia. Creo que es ahí por África, es uno de los ¿cómo se llama? Es una de las ciudades en el continente africano. Y resulta que Sandia, con Z, él es el líder de Sandia, si estoy en lo correcto. Es que es un cambio que le dice mucho. Sí, pero él es el líder de Sandia y tiene esta religión. Entonces, como él es el líder de este país, cuando va a los Estados Unidos tiene esta invulnerabilidad, ¿cómo se llama? Por ser un diplomático, ¿no? Por ser el líder de una nación. Entonces los New Teen Titans no lo pueden llevar a la cárcel. Y pues él es el líder de este culto. Y lo que se da a entender es que la gente de este culto cree que Brother Blood es eterno. Porque lo que termina pasando es que tenemos un Brother Blood, se casa, tiene un hijo, su hijo mata al padre y se vuelve el nuevo Brother Blood. Entonces se va manteniendo la línea a través del, ¿cómo se llama? De asesinato de un padre, es patricidio, ¿sí? Entonces, a través del patricidio se va creando esta línea, ¿no? Y el más reciente Brother Blood es el que se enfrentó a los titanes. Él trató de dejar de ser Brother Blood. Trató de evitar seguir este legado, pero desafortunadamente el destino tenía otras ideas para él, muy, muy parecido a lo que sucede con Edipo Rey, que él quería evitar su destino, pero termina matando a su padre al final del día. Termina sucediendo y básicamente fue una invención de ¿cómo se llama? Mark Wolfman y George Pérez, próximo a venir a la mole. Y bajo la misma admisión de George Pérez, él nunca entendió cómo un personaje que se ve tan feo, tan agresivo, puede haber tenido un culto, porque normalmente lo que hacen las personas que tienen estos cultos religiosos, como este tipo, ¿cómo se llama? Manson. Era, ¿cómo se llama? Charles Manson. Charles Manson. Él, la razón por la que pudo hacer que esta gente se le acercara a él es porque no era feo, tenía como que una cara agraciada. Se dejó la barba para tener una, para verse así como Jesús. Y tenía esta cara así muy, como que tenía ojos peligrosos, pero una cara atractiva. Y es lo que llamaba la atención a las mujeres de los años 60, me imagino, ¿no? Que se parecía como un rockstar. Y además sabía tocar la guitarra, claro. Entonces jaló a este grupo de chavitos porque se veía atractivo. Y dice George Pérez, yo no entiendo cómo alguien se va a acercar a un hombre que se ve tan agresivamente, se parece al diablo, ¿no? Pero bueno, esa fue una invención más de Mark Wolfman más que de George Pérez. Miguel Ángel dice, ¿qué les gustó y qué no les gusta de la primera temporada de The Flash? Pues en general me gustó todo. Lo que no me gusta, si podemos hablar así como que más a detalle de la trama, es que al meter viajes en el tiempo crea muchísima confusión. De hecho, un chavo sí de plano no entendió qué es lo que estaba pasando con el Reverse Flash y le tuve que explicar que el Reverse Flash viene del siglo XXVII, perdón, del siglo XXV, viene al pasado, pero cuando lo vemos en la temporada 1 no es el primer enfrentamiento que tiene con Flash, sino sería como que su último enfrentamiento. Y en la segunda temporada estamos viendo el primer enfrentamiento o uno de los primeros enfrentamientos que tiene Reverse Flash contra Flash. Entonces, al meter viajes en el tiempo creas muchas paradojas que tienden a confundir gente. Entonces sería como que el único pero que yo le pondría a la primera temporada. Y que hay algunos capítulos que son bastante aburridos. Pero en general me ha gustado muchísimo todo lo que es Flash. Poncho Science dice, no es la gran cosa, pero miren. Y me mandó, me mandó una Movie Legends Revealed. Y nomás para que sepas, mi querido Poncho, yo sigo religiosamente a Brian Cronin, que es el que escribe los Movie Legends Revealed. Y también escribe Comic Book Legends Revealed. Estoy al tanto de todo lo que él escribe. Curiosamente, no tuve tiempo de leer este artículo en particular que me acabas de mandar hasta antes de venir acá. Nunca me estoy confundiendo porque estoy leyendo y quiero hablar al mismo tiempo. No he leído este artículo en particular, pero lo tengo ya en mi lista de leer. Lo voy a leer hoy y te diré qué tan divertido o qué tan no divertido es. Pero es acerca de que si Ryan Reynolds decidió o quiso ser parte de la película de Deadpool por un chiste. Y sí, leí por ahí que en algún momento, en alguna parte del cómic, mencionan que el look o la voz de Deadpool es muy similar a la de Ryan Reynolds. Cuando Ryan Reynolds se entera de esto, le viene la necesidad y las ganas de interpretar a Deadpool. Y curiosamente es una de esas veces que fue un perfecto matrimonio actor-personaje. Muy parecido a lo que sucedió entre Hugh Jackman y ¿cómo se llama? Y Wolverine. Y vamos a ver acá. Abril nos dice: hola a todos, mi hermanita, la de la foto, preguntó si le puedes hablar sobre Supergirl, por favor. Qué lindura, o sea, Lorna. No sé si no lo vas a alcanzar a ver. Es una niña, que es la hermanita de Abril, y aparentemente tiene su trajecito de Supergirl. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Supergirl? Ella es la prima de Superman. Sus papás viven en una ciudad de Krypton que se llama Argo City. Es Sor-El es el papá y Alura es la mamá. Ambos son científicos. Sor-El y Jor-El son hermanos, obviamente. A ella la mandan a la Tierra cuando originalmente no había kriptonita en Argo City, por eso podían sobrevivir, pero eventualmente llega la kriptonita a Argo City y empieza a morir la gente. Entonces tienen que mandar de emergencia a Kara a la Tierra para que no muera. Y como ella ya está mayorcita de edad, tiene unos 16 años, piensan que ella va a llegar a la Tierra y pueda poder defender a Kal-El, que creen que todavía es un infante. Pero cuando llega ella a la Tierra, ella es mucho más joven que Superman, porque hubo en el trayecto del viaje, ella como que su cohete se perdió, y cuando llegó a la Tierra, pues obviamente ella ya tenía todavía 16 años, pero Superman ya tenía como unos 32, ¿no? 30. Entonces él se vuelve protector de ella, le enseña a ser superheroína. Ella es adoptada. No, creo que es primero se llama Linda Lee porque es huérfana y está teniendo sus aventuras. Normalmente, originalmente ella tiene el cabello rubio y se pone una peluca castaña para ser Linda Lee. Eventualmente es adoptada por los Danvers y se vuelve Linda Danvers. Y cuando ella tuvo varios trabajos, nunca como reportera, pero no recuerdo ninguno de sus trabajos. Fue estudiante por un tiempo, etcétera, pero tuvo varias aventuras. Nunca leí un solo cómic de Supergirl, nunca me llamó mucho la atención. Tuvo varios cambios en su traje. Su traje originalmente era con una faldita, era totalmente azul. Después lo cambiaron y tiene un top azul con unos hot pants preciosos, por cierto, rojos. Entonces más adelante tuvo su falda roja con su top azul, y ahora ya tiene como un top azul otra vez y una falda azul que muestra un poquito de su abdomen. Y lo que termina pasando con Kara es que tiene como que dos o tres momentos interesantes en su vida. Primero, se enamora de el descendiente del enemigo de Superman. Brainiac es el villano de Superman. Eventualmente dejará un legado de Brainiacs. Y cuando lleguemos a Brainiac 5, tenemos un héroe de la Legión de Superhéroes en el siglo 31. Cuando Supergirl es reclutada para ser miembro de la Legión de Superhéroes después de que Superboy es reclutado, ella conoce a Brainiac 5 y se enamoran locamente. Y ella es obviamente una chica muy física, una chica muy independiente, una chica muy visceral. Y él es un hombre muy serio, muy cerrado, muy centrado, muy ensimismado y muy, muy intelectual. Y sin embargo es una pareja perfecta. También curiosamente hay un centauro que quiere ser humano, pero Circe, la maga, lo vuelve caballo. Pero cada vez que un cometa pasa cerca de la Tierra, se vuelve humano. Y es el caballo de Supergirl, que es Cometa, el supercaballo. Y curiosamente, ella no sabe que su caballo antes era un centauro que también se vuelve humano. Y cada vez que el caballo de Supergirl se vuelve humano, la quiere conquistar. Entonces sí, eventualmente, o por dos o tres veces, Supergirl besó a un caballo hecho hombre, que es muy bizarro hasta para los años 50. Pero eso sucedió también. Más adelante, ella, como te digo, se ponía una peluca y se la quitaba para ser Supergirl. Descubre un como tinte que se pasa un peine y su cabello se vuelve entre castaño y rubio cada vez que se pasa ese peine, para de esa manera poder hacer su cambio mucho más rápido. En los años 80 tiene un traje bastante lindo que tiene el cabello rizado, así como con permanente. tiene este, como estaba pegando mucho esta niña, ¿cómo se llama? Olivia Newton-John. Y Olivia Newton-John por un tiempo empezó a utilizar estos como paliacates en la cabeza, como, ¿cómo se llamarían estos que se ponían como unas? Ay, pues no sé. Era como que muy de fitness, ¿no? Como ajá, cuando ibas al gimnasio te ponías como una bandita, no una sé, bandita en la frente. Le pone una bandita en la frente a Supergirl, se ve súper ridículo, pero a mí me gustaba. Y le cambian su traje a un traje este, que deja de usar los hot pants y utiliza una falda roja con el top azul. Y es cuando ella muere heroicamente en el número 7 de Crisis en Tierras Infinitas, dibujado obviamente por George Pérez, que viene a la Mole próximamente. Ella muere y después, por muchos años no tenemos una Supergirl. Se recrea todo lo que es la historia, la saga de Superman. Y una chica llamada, o una creación del Lex Luthor de otra dimensión llamada Matrix, llega a la Tierra y esta creación artificial se vuelve la nueva Supergirl. Tiene poderes similares a los de Supergirl, pero nomás no es tan fuerte, pero sí puede volar, tiene superfuerza, es invulnerabilidad y puede transformar su apariencia. Nunca tiene una verdadera segunda identidad, pero resulta que ella se vuelve como que la Supergirl de ese momento. Cuando esta Supergirl rescata a una niña llamada Linda Danvers, en esta nueva continuidad después de la Crisis en Tierras Infinitas, Linda está muriendo y ella, esta criatura llamada Matrix, decide saber qué se siente ser un ser humano de verdad y se une a Linda Danvers y Linda Danvers regresa a la vida. Entonces, la nueva Supergirl es mitad Matrix, mitad Linda Danvers. Entonces, como que es mitad humano, mitad artificial. Y después pasan en mil cosas bien, bien locochonas. Conoce a Dios, conoce al diablo. Bueno, ella se vuelve el ángel de fuego. Es rarísimo ese cómic, pero al final Matrix como que desaparece, pero le deja los poderes a Linda, que es Linda Danvers. Y se cambia su traje a un traje muy parecido al de la serie animada, que es con el top azul y la faldita, creo que es la faldita azul y la capa roja. Y así se queda por muchísimo, muchísimo tiempo. Y después desaparece y hay una chica que es un clon de Superman del futuro, que se vuelve la nueva Supergirl. Pues ella desaparece y ya finalmente en Superman Batman, un cómic que está escrito por Jeff Loeb y dibujado por Michael Turner, regresa la verdadera Supergirl, Kara Sorel, y tiene el mismo origen que la verdadera Supergirl antes de la Crisis en Tierras Infinitas, ¿no? Es mandada de Argo City por sus padres a la Tierra para proteger a Superman, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Ok? Pero es básicamente todo eso. Es muy confuso. A mí me gusta mucho cómo lo resolvieron en la serie de televisión, donde básicamente ella es de Krypton, igual que sus padres. Para ser rescatada la mandan a la Tierra. Llega tarde y Superman ya es el héroe todo reconocido. Es adoptada por los Danvers. Su nombre es Linda Danvers. Y San se acabó, todo funciona bastante bien. Lorna, veo que ya son la una. La una a las siete. La siete con uno. Estoy muy distraído. ¿Qué crees? Tienes, ya llegaron más preguntas y... No me digas, ¿en serio? Mira, Jorge Espinosa dice: me gusta mucho el programa, pero últimamente es como ir a misa. ¿Dónde quedaron aquellos troles? Tan buena vibra que metieron. Dice, cállate, no los invoques. Dice: saludo desde mi entumido cuerpecillo. Por todos los santos, no los invoques. Luego Gerardo Esquivel dice: estoy oyendo Comicmanía, al menos estoy vivo. Ok. Luego Roberto Santillán dice: ¿qué le está pasando con Comicmanía? Me estoy durmiendo. Lo que dice. Ok. Luego Pedro Coronado nos dice: hola Lorna, hola Joy, hablando de Supergirl, ¿quién es la Supergirl Índigo? Y si es algo de Brainiac. Sí, es Brainiac. Es Brainiac como 38. Lo que pasa es que como Brainiac al final del día es una computadora, conforme van pasando varias versiones, varias ediciones, se va a transformar en Índigo. De hecho, te les puedo decir, por decir así como hay un Brainiac 5, hay un Brainiac 13 y Índigo es como Brainiac 44 o algo así. Entonces sí, básicamente es Índigo es una versión futura de Brainiac, ¿ok? Y para Roberto Santillán, compañero, si te estás durmiendo, tengo la solución perfecta para ti. Apaga la computadora y vete a ver otra cosa o vete a escuchar otra cosa. O sea, es, más no puedo hacer. Si me hicieran preguntas breves, con mucho gusto no me tardaría tanto en ellas. Pero me hacen una pregunta de, dime una buena historia de Captain Atom, pues tengo que ponerlos en contexto. Cuéntame la historia de Supergirl, pues tengo que ponerlos en contexto. O sea, no hay manera de hacerlo más corto. La única manera de hacerlo más corto es si me pongo a leer Wikipedia. Y me rehúso a hacer eso. ¿Ok, compañero? Y te digo, es la solución perfecta es, no escuches el programa. O sea, ¿es obligación, Lorna? No. No, yo no sé. Esa es obligación para mí venir. Y es obligación para Lorna escucharme. Desafortunadamente para ella, ¿no? Pero a ella le gustaría estar comiendo tranquilamente su pizza, pero me tiene que escuchar. Pero no es tu obligación, lo siento. No, si no te gusta, adiós, nos vemos. Peace out. ¿Algo más o me voy a otra pregunta de aquí? ¿O nos vamos a un corte musical? Lo único que quedó fue lo de Pedro Coronado, que ya dijimos. Va que va. Y esta va dedicada a Roberto Santillán porque me hizo enojar. Ponle algo de Justin Bieber para que se calle. Okay. Para que tenga una buena excusa para irse. Space, the final frontier. Make up your heart. Don't know if you're happy or complaining. Don't want for us to win. Where do I start? First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Wanna argue all day, make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? You're running out of time, what do you mean? Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? You're overprotective when I'm leaving. Trying to compromise, but I can't win. You wanna make a point, but you keep preaching. You had me from the start, won't let this end. First you wanna go to the left, then you wanna turn right. Make a love all night. First you're up, then you're down, and in between. Oh, I really wanna know, what do you mean? You're running out of time, what do you mean? Oh, babe. Oh, oh, oh, what do you mean? Better make up your mind, what do you mean? Oh, baby, yeah. When you nod your head yes, what you wanna say no, what do you mean? You're so confused, baby. Yeah. When you don't want me to move, yeah. So tell me to go, what do you mean? A bit more straightforward. Oh, what do you mean? Who lives in a pineapple under the sea? Why? y caballeros, para todas las personas que se están durmiendo en este momento, les digo, pónganse muy contentos porque ya es la recta final de Comic Manía. O sea, tienen solo una hora más que tienen que aguantar. Tómense su cafecito. Bueno, no es cierto. Recuerda que Comic Manía es el único programa que le dice no a la cafeína. Entonces, té chai. Un té chai. Tiene bastante, bastante cafeína, pero no necesariamente es café. Entonces lo pueden disfrutar de esa manera. Y los que siguen conmigo, que ya me imagino son muy pocos porque muchos ya cayeron en coma, tendrán que escuchar lo que voy a decir próximamente. Lorna, ¿te gustaría empezar o voy yo? Tú. Perfecto. Aquí tenemos a Agustino que dice: hola Joey, de los siguientes títulos que llegan a México, ¿cuáles recomiendas? Saludos y gracias. Me manda una lista, o mejor dicho, imágenes de lo próximo que va a venir de Marvel, Marvel Televisa. Vamos a ver qué tenemos acá. Uncanny X-Men, que es básicamente Magneto juntando un grupo de villanos o de personajes mucho más violentos para hacer los nuevos Uncanny X-Men. No me llama la atención. Years of Future Past, como tiene más que ver con Secret Wars, y ya sabemos cuál fue el final de Secret Wars, no creo que se llame mucho la atención, aunque sí está bastante buena la historia. Daredevil no me está gustando para nada. Creo que Charles Soule fue el escritor y es básicamente Daredevil tomando a un chico que sea su aprendiz. No me llama la atención. Deadpool Secret Wars, que es básicamente agarrar a Deadpool y meterlo dentro de la miniserie original de Secret Wars. Solo si eres gran fan de Deadpool te lo recomiendo. Spider-Man Deadpool, curiosamente se ve bonito el arte, entonces puede ser que sea interesante, aunque nunca veo, no veo la necesidad de que Deadpool y Spider-Man estén en el mismo título. The New Avengers está escrito por Al Ewing, entonces le tengo algo de fe. Spider-Man con Miles Morales, lo detesto la idea, entonces yo no te lo recomendaría. Radioactive Spider-Gwen, número uno, te lo recomendaría más que nada por el arte, que el arte de Robert Rodriguez es precioso. Doctor Strange, no me gusta el arte, pero si recuerdo bien, el equipo creativo, o al menos el escritor, es bastante bueno. Hulk, en verdad, no me llamó mucho la atención, excepto por el arte que creo que es de Mark Wahlberg, entonces por eso valdría la pena. Guardians of the Galaxy, creo que está haciendo cosas muy, muy, muy malas el equipo creativo, entonces no te lo recomendaría. New Avengers, aunque aparece Miles Morales y lo detesto, Mark Waid no sabe escribir mal, entonces te lo recomendaría muchísimo, Avengers. Old Man Logan, han hecho cosas bastante buenas con el personaje, entonces también te lo recomendaría, al igual que The Mighty Thor, me gusta mucho lo que están haciendo con Jane Foster. Extraordinary X-Men, no sé cómo vaya a estar la historia, no me encanta mucho el equipo, pero el arte de Humberto Ramos es precioso y te lo recomendaría. Miss Marvel también, todo lo que han hecho con Miss Marvel hasta ahorita es muy bueno. The Amazing Spider-Man, no me gusta que estén volviendo a Spider-Man básicamente una mezcla de James Bond, Tony Stark y Batman, pero Dan Slott es muy buen escritor, entonces si él lo puede hacer, si alguien lo puede hacer bien, sería él. Spider Island igual tiene mucho más que ver con Secret Wars, entonces como ya sabemos el final de Secret Wars, no te lo recomendaría. Omnibus de X-Men Apocalypse, sí es la historia original de The Age of Apocalypse, que son todos los números de Age of Apocalypse. Te lo recomiendo muchísimo. Esta historia de este mundo alterno donde Apocalypse es el líder supremo de la Tierra. A todo el mundo le gusta. Yo lo empecé a leer. A mí me aburrió. Pero a todos mis amigos que lo usan, los X-Men, les encanta The Age of Apocalypse. Deadpool, solo si eres fan de Deadpool. Yo, como no lo soy, me rehúso a leer un cómic con él. Invincible Iron Man de Brian Michael Bendis. Me gustó mucho el primer número. Te los recomiendo. Y los bestsellers, The Other. Aléjense de The Other. Es uno de los peores títulos que jamás han hecho con el Hombre Araña, es patético. Sergio Salazar dice: ¿qué tal está la serie de Contagion de Batman o Contagio? Recuerdo haber leído algún número, pero nunca supe su final. Bueno, al final descubren la cura del virus y obviamente salvan a todo el mundo. No es muy buena Contagio porque obviamente toma lugar a través de varios títulos: Batman, Detective Comics, Azrael, Robin, Catwoman. Son demasiados títulos y se diluye bastante la historia, pero en general hay momentos bonitos. Los mejores son los de los escritos por Chuck Dixon y dibujados por Graham Nolan. De hecho, he mencionado varias veces que hay un momento en esta historia donde Batman tiene que columpiarse de un edificio a otro cargando a una inconsciente Poison Ivy, del otro lado cargando al comisionado Gordon, y solo una línea para mecerse de un lado a otro, y lo logra porque Batman es Batman, y ese es uno de mis momentos favoritos. Pero Contagio en general es divertida, pero no es lo mejor de los noventas con Batman. Federico Lora nos dice: algo tarde, pero los alcancé. Saludos al mejor programa de cómics. Bueno, hay gente que estaría en desacuerdo contigo en este momento, pero muchas gracias. Estaba jugando Marvel Lego y hay un personaje llamado Curse o Algrim the Strong. Solo sé que es villano de Thor. ¿Sabes algo más de él? Claro que sí. Aquí está la imagen de Curse. Bueno, antes de ser llamado Curse tenía otro, y antes de ser llamado Algrim the Strong tenía otro nombre. Se me olvida cuál es su nombre, pero era un elfo oscuro, miembro del ejército de Malekith. Todos vieron la película de Thor, The Dark World. Malekith es el villano. antes de ser el villano en Thor: The Dark World, era el villano en un en una historia de Thor. Y manda ¿cómo se llama? Malekith, manda hombre, o este elfo oscuro gigante, a pelearse contra Thor. Thor lo derrota, están peleando sobre un puente, lo lanza del puente y cae al vacío. Está ahí por años, no muerto, pero con todo el cuerpo destrozado, y nunca puede salir de esta fosa. Y resulta que en ese momento es durante Secret Wars 2, y el Beyonder llega a la Tierra, y después empieza a probar a los diferentes héroes para ver cómo ellos se enfrentan a sus diferentes enemigos, y escucha los lamentos de este personaje que está tirado en esta fosa con el cuerpo destrozado. Y lo que decide hacer el Beyonder es darle super fuerza, así fuerza enorme, para que se enfrente contra Thor. Le da toda esta fuerza y se adquiere un nuevo nombre, Curse. Curse sería como maldición, pero lo escribe con K en vez de con C. Y Curse se enfrenta a Thor varias veces. Thor obviamente lo vence, y al final de varias peleas resulta que Curse encuentra dentro de él una nobleza que él no sabía que tenía, y le adquiere un nuevo respeto por Thor, y se vuelven amigos. Y cuando se vuelven amigos, Thor le dice: ya no te puedes llamar Curse porque ya no eres un enemigo, ahora serás conocido como, aquí dice, Algrim el Fuerte. Y se vuelven grandes amigos, se vuelven compañeros de bebidas. Y al igual que Balder y los Warriors 3 y Sif, Curse se vuelve uno de los amigos de nuestro buen amigo Thor. Y finalmente tenemos una pregunta de Ernesto Huerta, que va de la siguiente manera. Buena tarde, lluviosa en cabina. ¿Sigue lloviendo por aquí? No, aquí ya no está lloviendo. Me imagino que por donde está Ernesto. Estaba chispeando cuando llegué, pero me imagino donde está Ernesto está lloviendo a rayos y cántaros. Dice: buena tarde, lluviosa en cabina, Batty Joey. ¿Cómo es que Juggernaut es hermano de Javier? ¿Hay alguna historia donde se sepa más de él? Pues básicamente lo que sucede es lo siguiente. El señor Javier, o sea, el papá de Charles, muere. Y la viuda, mamá de Charles, se casa con un hombre que fue un compañero de negocios del señor Javier. El señor se apellida Kane. Se apellida Marco, porque obviamente Kane Marco es el Juggernaut, obviamente su papá, que es el señor Marco, se casa con la viuda de Javier, ¿no? Y pues básicamente cuando se casan estas dos, pues los niños, que los tenían de diferentes matrimonios, se vuelven medio hermanos. Entonces no son hermanos tal cual, son medio hermanos. Y básicamente sucedió porque la viuda del señor Javier se casa con el señor Marco. Es básicamente todo. Cuando sabemos un poquito más de Kane Marco, alias Juggernaut, es en su primera aparición, que creo que es en el Uncanny X-Men número 11, en los años 60, cuando él se enfrenta a los Hombres X, y descubrimos cuál es su origen, cómo encuentra la gema de Sithorak cuando estaba en el ejército con Charles Xavier, y cómo él decide, porque odia tanto a su hermano, busca matarlo cada vez que puede, se une fuerzas contra los Hombres X con otro mutante llamado Black Tom Cassidy, bla bla bla. Pero bueno, ya serían todas las preguntas que tenemos aquí. Me voy a ir ahorita a la página de Facebook. Y en lo que me voy a la página de Facebook y hago el cambio, Lorna, ¿te gustaría leer alguna pregunta que tenemos por ahí? Claro, claro. Que tú me informas, son larguísimas, por cierto. Pues mira, aquí tengo de Pedro Coronado. Ajá. ¿Qué opinas de los rumores que no estaría Linterna Verde, al menos en la primera parte? Uh-huh. ¿Qué opinas? ¿Quedaría bien? En mi opinión se me hace un poco raro no ver a un Green Lantern ahí. Ahora pido un juramento de los Linternas Verdes al final del programa. Dice, me faltó opinar que es en Justice League lo de que falta Linterna Verde. Ah, es que dice que no lo escribió bien. Sí, sí, lo que va a pasar es que van a haber muchos cameos de la Liga de la Justicia en Batman contra Superman, pero supuestamente no va a haber ningún cameo de Hal Jordan o Jon Stewart o Kal Reiner o Guy Gardner o ningún Linterna Verde, y no va a aparecer Linterna Verde hasta la primera parte de Justice League. Se me hace que es puro cuento, nomás lo están diciendo para que la gente vaya con expectativas bajas y cuando lo vea diga: ah, mira, sí está Hal Jordan. De hecho, hay un personaje que, si tú ves las fotos que han lanzado de él, está igualito a Hal Jordan, y de hecho él es un piloto aviador, entonces como que lo más seguro es que él sea Hal Jordan, pero no te lo quieren decir porque quieren que vayas con un poquito de sorpresa. Yo creo que sí va a salir Hal Jordan, nomás que no lo están anunciando. Ya si no sale, va a ser simple y sencillamente porque fue tanto la pérdida y la mala fe y la mala vibra que creó la primera película de Hal Jordan, Green Lantern, que no quieren meter al personaje aún hasta que la gente esté como que contenta con la con lo que van a hacer con la saga y con los personajes, antes de sacar un personaje que la gente pues en este momento pues está detestando. A ver, de las preguntas aquí, Luchador Macizo nomás me hizo una pregunta muy simple. De hecho no fue una fue una pregunta, fue un comentario. Dice: buenas, un comentario tratando de producir tu programa. Jaja. Cuando hagas tus programas en la Baticueva, tú solo, que anuncies que estás solo, pero después de un rato comienza a platicar con alguien como si estuviera ahí siempre. ¿Podrías sacar de que tanta dieta te estás volviendo loco? Escucho todos los programas varias veces, es muy buen podcast. Saludos, sigue como vas. Básicamente lo que me está diciendo el Luchador Macizo es que yo invente un amigo imaginario para que cuando haga los programas solo, pues obviamente no suene como si estoy solo. Eli Castillo me preguntó algo acerca del concurso de cosplay de la Mole, ya le contesté. Fabián Noyola me hizo otras preguntas acerca de de cómo se llama, de venir al programa, bueno, de ser invitado a través de internet por el programa, ya le dije que sí. J-Core Stampede dice, aparentemente le gustó mucho el podcast y le gustó las respuestas que le di a sus preguntas. Nomás le pido a J-Core que mi nombre es Carlos, Charlie o Joey, de todos prefiero Joey. Moy o Moisés es mi apellido, y siendo que Moy o Moisés es mi apellido, prefiero que me digan Carlos o Joey y no me digan Moy. Personalmente no me gusta, pero bueno, si lo tienes que decir, adelante, pero personalmente no me gusta que me digan Moy. Uh-huh. Y Fernando Vildoso me preguntó acerca de si ya había visto el trailer de Game of Thrones. Ya lo vi y me encantó, y me preguntó si empecé a ver The Walking Dead. Le dije que no he empezado porque me gusta esperarme a ver como tener seis episodios antes de empezar a verlos. ¿Era algo para nosotros, Lorna? Ah, ok. Oscar Navoa nos dice: hola, Joey, Lorna y todos en cabina, un gustazo saludarlos después de un largo tiempo de que no he podido escuchar el programa ni asistir a las pláticas por el trabajo, pero hoy aquí estamos. Espero que en mi ausencia ningún troll se haya hecho pasar por mí. Todavía no como Logan Navoa, ¿verdad, Lorna? No, nomás invadió la identidad de otros amigos, pero no invadió. Sí, otros amigos, sí. Por no invadió la tuya, mi querido Oscar Navoa. Pero si la quieren invadir, nomás pongan Oscar Navoa y listo. Vamos a ver. Y digan que están muy hartos de escuchar mi voz. Y bueno, unas preguntas. ¿Qué esperas de Batman Superman? Pues en verdad espero una buena película. Yo creo que todo lo que hemos visto en los trailers, hay unos que me han encantado, hay unos que no tantos, pero en verdad yo creo que Jeremy Irons está particularmente increíble. Ben Affleck ha tenido unos muy buenos momentos en los trailers. El que está mejor para mis gustos, más que Ben Affleck, es Henry Cavill, que ya se cree que es Superman y él está increíble. Gal Gadot se ve preciosa, o sea, tengo mucha esperanza en la película. Creo que va a ser una gran película y más que nada va a ser muy divertida. Lo sabré el día que va a ser, a las 12 de la madrugada, el 24, es cuando sabré exactamente qué tan buena o qué tan mala va a ser la película, pero yo en verdad espero que sea una gloriosa experiencia. Dice: ¿crees que Ben Affleck supere a Bale como Batman? Eso es imposible. Yo creo que Ben Affleck va a ser un buen Batman, pero para empezar, Ben Affleck no es tan buen actor como Christian Bale, y Zack Snyder no es tan buen director como Christopher Nolan. Y lo que ayudó muchísimo a que Christian Bale sea el mejor Batman de todos es que tiene un gran guión y un gran director junto a él para poder ser el mejor Batman. Ben Affleck no tiene esa suerte, pero bueno, creo que va a ser un bastante buen Batman. ¿Qué esperas de Captain America Civil War? Bueno, espero lo mismo que vimos en Avengers 2 y lo mismo que vimos en Captain America 2. Una muy muy buena historia, con sólidos personajes, con muy buena actuación, con muchísimos efectos y escenas de acción así sin parar. Y lo que más me encanta de esas dos películas, Capitán América 2 y Avengers 2, es que siempre te importa lo que le está pasando a los personajes, porque los directores y los guionistas se dieron el tiempo para hacer que cada una de las escenas tenga un porqué, tenga una razón de ser y sea todo parte de una gran visión de lo que estaba pasando. No solo son chistecitos y escenitas como lo que termina pasando con Deadpool, que son bonitas escenas de acción, pero no te quieren contar nada. Tiene cero sustancia, tiene cero contenido, es nomás acción por acción, insultos por insultos y cosas grotescas por cosas grotescas. Y es una historia muy simple de venganza y ya. En cambio, Capitán América tiene muchos, muchos niveles, igual que Avengers 2. Okay. ¿Y qué esperas de la segunda temporada de Daredevil? Pues espero más de lo glorioso que vimos en la primera película, que me encantó. En la primera temporada que me encantó, que fue llena de acción, pero sin embargo conocimos muy bien a los personajes. Los personajes son adorables y amas a cada uno de ellos, los quieres ver regresar. Punisher, cada vez que lo veo, se ve más increíble que el anterior. Me gusta mucho lo que están haciendo con Elektra. O sea, tengo igual gran esperanza. Aquí Eric Sepp, hasta es también una pregunta bastante larga, y dice lo siguiente: saludos Joey y también a la bellísima Lorna. No tengo preguntas, tengo comentarios, los cuales son: uno, siempre que dices que Kyle Rayner es una basura, pienso que no es tan malo, ya que lo he leído en los core, más nunca individualmente. Tuve la desdicha de leer Green Lantern vs. Aliens, y no solo horrible la historia, Kyle es un inútil, con y sin anillo. A comparación no solo de Hal, de todo el core, ya que es un miedoso que piensa que sin él el anillo no es nada, en verdad el peor Lantern. Pues básicamente por eso me refiero a él como el peor loser de todos, y lo llama una basura humana. Pero más que nada es como un odio personal porque él reemplaza a Hal y soy fan de Hal. Hace unos programas recomendaste Emerald Dawn, historia que nunca había leído. Por destino o suerte, a los pocos días alguien la vendía en un excelente precio y nadie les hizo caso. Yo los compré y wow, no me decepcioné en nada, aparte de un gran show, buenas recomendaciones. Gracias a ti, tengo una gran serie, larga vida y prosperidad a Comic Manía. Pues muchísimas gracias, mi querido Eric. Espero verte en la mole próximamente, el próximo fin de semana. Y pues, ¿qué te puedo decir? Gracias por seguir mis recomendaciones. Si algo trato de hacer en este programa es dar buenas recomendaciones de cómic y nunca nomás mencionar lo popular o lo que o otros programas que nomás tienen del 1 al 10 mencionan como los mejores cómics de tal o cual personaje. Yo trato de en serio hacer un estudio y creo que tengo bastante buen criterio, y cuando recomiendo algo es porque es algo bueno, ¿no? Como estaba yo viendo, hay un canal que se llama Screen Crush, si estoy en lo correcto, y tienen varios top 10 o top 5, y están hablando de las top 5 historias de Batman, y dije, ah, qué curioso, vamos a ver si tenemos las mismas. Y empiezo a ver su lista, y en la posición número 5 tenían Año Cero, o Zero Year, de Greg Capullo y Scott Snyder, y dije, no, sabes que hasta aquí llegué. O sea, no, si tu quinta historia más importante de Batman es Zero Year, o sea, tienes... Ya empezamos mal. Y ahí lo dejé. Aquí Víctor Gutiérrez dice: Joey, ¿podrías hablar un poco acerca de Kang el Conquistador y si tiene buenas historias? Tiene bastante buenas historias. Kang el Conquistador es básicamente esto: es un hombre que vive en un futuro, en una dimensión alterna a la Tierra. Es descendiente del papá de Reed Richards, Nathaniel Richards, cuando Nathaniel estuvo explorando otras dimensiones. Este hombre vive en un lugar, en una utopía, en un mundo futuro lleno de paz. No le gusta vivir en este mundo. Encuentra la máquina del tiempo y el espacio que utilizó Nathaniel Richards. Se crea su propia máquina del tiempo. La mete dentro de una esfinge. Se va a nuestra tierra, a nuestros tiempos, al pasado. Y se vuelve el faraón Ramatut. Y básicamente se vuelve el conquistador de todo Egipto. Se enfrenta a los Cuatro Fantásticos. Se va otra vez al futuro. Conoce al Doctor Doom, imita su armadura, se vuelve Kang el Conquistador y se empieza a enfrentar contra los Vengadores. Y eventualmente, al final de todos los tiempos, él se volverá Immortus, el amo del ¿cómo se llama esto? Del Limbo. Hay muchísimas buenas historias con él. Uno de sus enfrentamientos contra los Avengers es bastante bueno, donde él se va, en vez de llegar al siglo 30, se va al siglo 40 y se vuelve el conquistador de esa tierra futurista. Se enamora de una mujer llamada Ravonna. Después es traicionado y tiene que aliarse contra los Vengadores para que lo ayuden a enfrentarse a su gran visir. Buenísimos números. También hay uno más reciente, hay por finales de los 80s, donde hay un consejo de Kangs que está matando a los Kangs inferiores, porque cada vez que Kang viaja a través del tiempo crea duples. Eso es bastante bueno. Pues más adelante hay otra buena historia de Kang escrita por ¿cómo se llama? Walt Simonson, donde hay Kangs de diferentes colores y sabores. Por decir, hay Kangs que son ratas, Kangs que son dinosaurios, Kangs que son más altos, Kangs que son mujeres. Se llama The Council of Cross Time Kangs. Eso es bastante bueno, pero yo creo que la mejor historia que puedes conseguir fácilmente en un TP, que te desglosa todo lo que es Kang, todo lo que es Immortus y por qué debes de leer cosas de ellos, lo dibuja Carlos Pacheco, lo escribe Kurt Busiek, se llama Avengers Forever. De todo lo que te puedo contar de Kang, lo mejor de Kang sería eso. Y ahí lo padre es que tú lees Avengers Forever y se van mucho al pasado, y todos los plots, etcétera, que han tenido tanto Kang como Immortus, y cualquiera que te llame la atención, ahí aparecen los números, y de esa manera los puedes los puedes leer. Dice aquí Jessica Rabbit se ve forzada a utilizar otros medios para comunicarse con nosotros, porque aparentemente ya sabe que el Soho Chat es puro cuento. Dice: hola, saludos para ti, Lorna, y a todos. Ya tenía mucho tiempo que no podía escuchar en vivo. ¿Alguna buena historia de que pueda leer de Satana? Y dice: postdata, eres un gordo. Y tiene toda la razón, estoy hecho un cerdo. Muchísimas gracias, mi querida Jessica Rabbit. Ahí te va. Sí sé bastante buenas historias de Satana. Una de las mejores se llama Satana Everyday Magic, escrita por Paul Dini. Para todas las personas que no saben, Paul Dini está locamente enamorado de Satana. Y de hecho se casó con una mujer que es maga. Y cuando tiene sus presentaciones en el escenario, se viste con un traje similar al de Satana. Y tiene un físico muy similar al de Satana. Entonces no solo está enamorado Paul Dini de Satana, se casó con Satana. Y resulta que él escribe esta historia que es solo un número, que se llama Satana Everyday Magic, que es bastante bueno. El dibujante, se me olvidó el nombre del dibujante, pero también el dibujo es bastante lindo. La portada es de Brian Boland, entonces es muy fácil de conseguir. Ese es muy bueno. Después Paul Dini escribe una serie regular de Satana. Es muy muy buena la serie. Yo nomás llegué hasta el número 3, porque lo que me molesta de Satana es que todos sus encantamientos los tienes que leer al revés. Llega un momento que se vuelve bastante confuso y bastante molesto tener que sacar un espejo para poder leer todo lo que está todo lo que está diciendo Satana. Entonces por eso como que me dejó de gustar. Y vamos a ver qué más de Satana. Paul Dini también escribió varios números de Detective Comics. Y en estos números hay dos o tres momentitos donde Satana se une con Batman. Esos números también son bastante buenos porque continúa la idea de que Satara fue el maestro de escapismo y de magia de Batman. Y ahí fue donde Satana y Batman se conocieron, o Satana y Bruce Wayne se conocieron. Y Satana se enamora de Bruce, pero Bruce como que no le quiere hacer mucho caso porque la respeta de otra manera. Lorna, ¿tenemos algunas cosas por ahí? Sí. Pues mira, aquí están ya los troles metiéndose conmigo de nuevo. ¡No me digas! Sí, ya es directamente, pero ¿sabes qué? No le voy a dar el gusto de cerrar el Soho Chat. Ah, muy bien, muy bien. Porque hace rato decía, los reto que cierren el Soho Chat para que ya no tenga nada de rating. Ah, ok. Entonces, pues no lo voy a hacer. Voy a dejar el Soho Chat abierto. Entonces, pues yo nada más le digo que qué valiente es atrás de una computadora, de un escritorio, de... Pero lo reto a que nos llame 53-41-95-93, 53-41-95-93, y diga lo que tiene que decir, pues por lo menos con una voz, ¿no? Claro, y de hecho, ¿sabes qué? Me gustaría decirle a todos los troles, señores, del 18 al 20 voy a estar en la Mole. Cualquier problema que tengan conmigo, ¿por qué no se acercan y me lo hacen saber directamente? Digo, ¿por qué no? Claro. Creo que si les caigo tan mal, sería correcto decírmelo en mi cara en vez de tener que atacar a Lorna, que no tiene nada que ver aquí. Claro. Ella lo único que está haciendo es hacerme el favor a mí, el gran favor de leer lo que aparece en el Soho Chat, porque para mí me es imposible tener tantas cosas a la mano, ¿no? Estar leyendo el Soho Chat, estar leyendo el Twitter, estar leyendo la página de Facebook, es bastante difícil para mí. Ella me hace este favor. Entonces digo, no puedo creer que tengan tan poco valor y sean tan corrientes y tan nacos, ¿no? Y en verdad, es lo que menos entiendo es, cuando a mí me dejó de gustar Agents of S.H.I.E.L.D., la dejé de ver, porque me irritaba ver una serie tan mala. Si les irrita tanto mi programa, mi voz, mi presencia, ¿por qué 2 horas y media de sus vidas la dedican a escucharme a mí? Claro. Yo, como ustedes saben, tengo varios enemigos, gente que me cae muy mal. Lorna, ¿alguna vez te he venido a decir, acabo de escuchar tal y tal cosa? Nunca, no. Porque no los escucho, porque en el momento que me empiezan a caer mal, desaparecen de mi vida. Pero yo soy tan importante para ustedes que necesitan llamarme la atención, señores. ¿En verdad tienen tan poca vida? Yo pensé que la gente que o los actores o los personajes de Big Bang Theory eran losers, pero no. Ustedes les ganan. Lorna, ¿qué más tenemos por ahí? El Potrillo te dice gracias por el consejo de My High Comics. Quisiera saber quién es The Maker Reed Richards. Pues básicamente lo que sucede en el universo Ultimate, para todas las personas que no saben, en el año 2000 relanzan o lanzan una nueva editorial dentro de Marvel llamada Ultimate Comics. Y lo que hacen en Ultimate Comics es te vuelven a presentar a los héroes de Marvel para un nuevo público. Te presentan un nuevo Hombre Araña, te presentan los nuevos Hombres X, te presentan los nuevos Cuatro Fantásticos, sin tanta carga de continuidad, para que los lectores que acaban de empezar a leer cómics puedan agarrar un cómic del Hombre Araña sin tener que saber 60 años de continuidad, básicamente. Esa fue la idea, pero curiosamente en un tiempo muy corto se crearon más confusiones de continuidad en el universo Ultimate que existían en el universo normal, que es el 616. En el caso muy particular de los Cuatro Fantásticos, el cómic nunca tuvo gran éxito y lo que empezaron a hacer poquito a poquito era modificar y cambiar ciertas cosas de todo el universo Ultimate para que se distancie más del universo 616 y se volviera su propio universo, y de esa manera pudiera conseguir más fans, y ni así funcionó. Una de las razones por la que muere Peter Parker, el Ultimate Spider-Man, para que naciera Miles Morales, el segundo Ultimate Spider-Man, era para eso, era una manera de cambiar las cosas, cambiar el status quo, para que de esa manera hubiera algo diferente en el universo Marvel y se volviera más interesante. Una de las cosas que hacen es que agarran a Reed Richards de los Ultimate Cuatro Fantásticos, o al Ultimate Reed Richards, y lo vuelven malo, con la idea de que alguien con tanto cerebro eventualmente tendría que empezar a meterse en la vida personal de todas las de todo el mundo, con la idea de que como él es tan brillante, él sabe cómo guiar al mundo mejor que los gobernadores, y que no debe de existir una democracia porque él podría encargarse de cómo que el mundo funcione mejor. Entonces, básicamente, de ser un héroe se vuelve un dictador, o se vuelve un villano, y se vuelve The Maker. Y es básicamente lo que podemos decir acerca de ese personaje. A ver, vamos a ver. También me pregunta Jessica Rabbit, ¿qué fue lo que pasó cuando Batman se convierte en un White Lantern? Pues, ¿sabes qué? Honestamente, creo que al igual que cuando se vuelve un Green Lantern o se vuelve un Yellow Lantern, adquiere su linterna blanca o su anillo blanco y lo usa por 10 segundos y lo deja de usar. De hecho, ¿sabes qué? Creo que ni lo usa, creo que nomás fue en la portada. Y te voy a decir por qué, porque si tú recordarás, cuando hacen su aparición los White Lanterns, Batman estaba muerto. Y de hecho lo utiliza Necron para infectar a todos los héroes y después procede a desaparecer y nunca volver a aparecer. De hecho, déjame checarlo, porque no quiero darte como que datos erróneos. Vamos a ver, White Lantern. Ok, Batman con una linterna blanca apareció y, pues sí, hasta donde yo recuerdo la utilizó como por 10 segundos, no la utilizó por gran momento. Y como todos sabemos, la linterna blanca tiene el significado de que es la vida. Entonces, vamos a ver, déjame ver exactamente cuándo es cuando aparece, cuándo lo empieza a usar y todo lo demás. Lorna, ¿tenemos alguna pregunta por ahí? Sí. ¿Cómo cuántas tenemos por ahí? Tenemos dos, tenemos a Calo Amalgam. Ah, yo también lo tengo por aquí. Nos dice, hola, saludos a todos los que forman parte de Comic Manía, por fin se me hace escuchar. Uh-huh. Muchísimas gracias. El arte de la elegancia dice, hola, no cierren el Soho Chat. Lorna, amo tu voz. Yo y admiro la enciclopedia de cómics que tienes en la cabeza. Son el mejor programa de cómics de tu radio online. Gracias, hacen mis miércoles más o menos. Gracias, arte de la elegancia. Muchísimas gracias. De hecho, fue en Brightest Day número 14, noviembre del 2010. Batman adquiere por 10, literalmente por 10 segundos, la linterna blanca o el anillo blanco de los White Lanterns. Y aquí dice clarísimo, él fue elegido para ser un White Lantern por Deadman, que en ese momento estaba como que era el representante del anillo blanco. Y dice, pero fue discharge, como, ¿cómo significa eso? ¿Que despedido? ¿No? Después de que el anillo revela que Batman no fue el verdadero heredero, de la luz blanca. Entonces te digo, yo recuerdo que fue muy, muy, muy, muy breve. Batman adquiere los poderes de un White Lantern, o adquiere el anillo de un White Lantern por literalmente 10 segundos. Pero de plano no pasa absolutamente nada. Nomás lo adquiere, así como cuando adquiere el anillo verde, cuando adquiere el anillo amarillo, lo utiliza por 10 segundos y lo deja de usar porque Batman no le gusta depender de absolutamente nada. Y además, según dice Batman, no se ve muy bien con anillos, ¿okay? No le gusta usar joyería, básicamente. Y dice también Jessica Rabbit que le caigo muy bien a pesar de que estoy gordo. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tenemos por ahí? Sí, qué bueno. Quiris dice, hola, te dice acerca de Batman. Sí. De su portada de Brightest Day número 14. Ajá. Que si Batman usa un anillo blanco. Lo usa, como acabo de mencionar, por 10 segundos. Ok. Ah, o sea, sí, es lo que dice. Sí. Yeah. A ver, Calo Amalgam dice, hola Joey, saludos a todos los que forman parte de Comic Manía. Por fin se me hace escucharlos. Recomiéndame algún buen cómic, universo o multiverso de cómic para comenzar a leer, o alguna compañía independiente. A ver, bueno, yo lo que te recomendaría, así que creo que te va a encantar, es Invincible, que es un cómic de Image. Es genial. Él es básicamente un héroe delegado. Su papá fue Omni-Man, que es básicamente el Superman de este mundo. Tiene a su hijo que se llama Mark Grayson. Él tiene todos los poderes del papá y lo único que él quiere es ser igual que su papá. Quiere ser el nuevo Omni-Man, pero primero quiere forjar su propia leyenda y se llama Invincible. Es buenísimo el cómic, me encanta. Empieza muy obvio, empieza muy simple, pero poquito a poquito se van saliendo las complejidades del título y cada vez se vuelve mejor. Me encanta. Cada uno de los números escritos y dibujados por Mac Mignola de Hellboy, que son fáciles de conseguir ahorita ya que Bruguera los trajo, todo Hellboy es genial. Mientras lo hay, todo lo que escribió Mac Mignola y dibujó también. Te recomiendo muchísimo Seeds of Destruction, que es la primera miniserie, pero de esa primera miniserie en adelante, cada número de Hellboy es genial. Te lo recomiendo muchísimo. Starman son fáciles de conseguir porque nadie los quiere. No están en español, pero están en inglés. Te puedes conseguir. Qué lástima que ya terminó los descuentos en Fantástico. Te hubieras podido comprar todos los TPs de Starman que están ahí y nadie los quiere. Son brillantes porque igual Starman es un héroe de los años 40. Le pasa su legado a sus hijos. El primero muere en su primera misión. Jack nunca quiere ser héroe, pero se ve forzado a tomar el manto de su padre para cobrar venganza por la muerte de su hermano, y de ahí en adelante el cómic se vuelve increíble. Es uno de los mejores cómics que he leído, son 80 números y ninguno falla. Después de Starman, ¿qué otro te podría recomendar? Saga también es genial, lo escribe Brian K. Vaughan, lo dibuja Fiona Staples, y es básicamente, al final del día, es Romeo y Julieta en el espacio, pero con alienígenas, es una guerra entre dos planetas. No necesariamente un pleito de familias. Cada número es más glorioso que el anterior. Te lo recomiendo muchísimo. También te recomiendo todos los cómics del Miller World. No Kikas no me gusta para nada, pero Secret Service es buenísimo. Super Crooks es genial. Superior es una carta de amor a Superman. Me encantó MPH. Y obviamente Jupiter's Legacy es de lo mejor que he leído en mi vida por parte de Mark Millar. De hecho, su secuela o precuela en este caso, que es Jupiter's Circle, es igual de buena. Te lo recomiendo muchísimo también. Hulk, todavía no lo he leído, pero voy a empezar a leer Hulk. Me lo han recomendado muchísimo. Y también Starlight. Starlight es una nueva, un giro nuevo a la historia de Flash Gordon, y en verdad son 5 números, uno más glorioso que el anterior. Te recomiendo muchísimo Starlight. ¿En qué otro título? Vamos a ver déjame pensar. Pues es que no, de Image, lo que más. Runaways, o sea, Runaways sí es parte del universo Marvel, perdón, pero es algo que se cose aparte. Son 12 números que son buenísimos. Es donde exploramos la historia de estos 6 niños que descubren que sus papás no solo son villanos, quieren causar la destrucción del mundo entero. Entonces deciden enfrentarse a sus propios padres. Son 12 números de Brian K. Vaughan, buenísimos. Y después viene otra serie que creo que Brian K. Vaughan hace 18 números. Y después Joss Whedon hace como 6 o 7 números. Buenísimos todos. Ya cuando se va Joss Whedon, como que medio cae un poco el título, pero sin duda es buenísimo. También te recomiendo Strangers in Paradise. Acaba de Camite de sacar Strangers in Paradise. Es genial porque es la vida cotidiana de tres personajes: Cachú, David y Francine. Es divina, o sea, nunca en tu vida has leído algo tan, tan hermoso como Strangers in Paradise. Terry Moore es un hombre que entiende cómo se mueven los seres humanos, cómo se mueven los personajes reales, y sabe contar historias muy reales con esos personajes tan adorables. O sea, Strangers in Paradise, una gran recomendación, léanlo. Scott Pilgrim, yo creo que también puede ser algún cómic que te llame mucho la atención. Es graciosito, es igual que la película, nomás que un poquito mejor el cómic que la película. Leí hasta el número 3, Scott Pilgrim, y es también facilísimo de conseguir en español. ¿Y cuál otro? Déjame pensar. Tengo varias recomendaciones el día de hoy. Además, se me están ocurriendo ahorita como vamos. Y además estoy tratando de pensar en cosas fáciles de conseguir. Porque también te podría decir que consigas Dreadstar de Jim Starlin. Está La Odisea de Metamorfosis, que sí relativamente es fácil de conseguir porque fue reeditada. Te la recomiendo mucho. Y después de la Metamorphosis Odyssey ya salen algunos de los números de Jim Starlin de Dreadstar. Si los puedes conseguir, cómpralos, consíguelos como puedas. Son increíbles, increíbles. Porque es como Star Wars de los años 80. No es tan bueno como Star Wars, pero sin duda, si te gustó Star Wars, te va a gustar Dreadstar. ¿Qué más? Déjame pensar. Porque se me estaba ocurriendo como que otra cosa. Grimjack es un poquito difícil de conseguir, entonces no te lo recomendaría porque no lo vas a encontrar. Pero si lo puedes encontrar, Grimjack también es genial. Creo que también está relativamente fácil encontrar los TPs de G.I. Joe, de la serie original de Larry Hama. Igual son espectaculares. Si alguna vez te gustó la caricatura de G.I. Joe, los cómics de G.I. Joe, de Larry Hama, son geniales. Y bueno, pues ya no se me ocurre nada. ¿Tenemos alguna pregunta más, Lorna? No. Pues no tenemos preguntas allá, no tenemos preguntas acá. Pues te podemos terminar el programa temprano hoy, ya déjame decirte. Si no tenemos más preguntas, yo creo que ya es lo único que se me ocurre para contestarle a Calo. Tenemos 15 minutos, o sea, no, como que si no hay más preguntas, que nadie más quiere saber nada. Yo creo que ya contesté. Y eso que contesté me tardé bastante en todas las preguntas. Vamos a ver. ¿Sabes qué? Algo que me preocupa bastante es que todavía no han. Ya tengo mi hotel en San Diego. Ya tengo mi vuelo a San Diego. Pero todavía no tengo mi boleto a San Diego. O sea, ya me aceptaron mi registro de prensa. Ya estoy bien. De aquí hasta este año y el próximo año estoy bien. O sea, no tengo que mandar nada más. Estoy de aquí al 2017, estoy bien. Pero la cosa es que ellos tienen que abrir el registro para prensa. Y yo puse que me mandaran un correo cuando se abra. Y también mandé que me mandaran un correo cuando se abran las reservaciones de hotel y todo. Y no me mandan nada. No sé qué pasa, que como que me tienen ahí medio perdido a la hora de... O tal vez yo sin querer mando todo al spam. Y ahí se va. Sí, y no han puesto nada. Y también he revisado la página y no han puesto nada acerca del registro de prensa, ¿no? Pero bueno, eventualmente me voy a poder registrar porque ya voy a ir. Pero ¿sabes qué? Acabo de darme cuenta que fue horrible. Ya el abandonador y yo hicimos la reservación de hotel en el mismo hotel. A él ya le cobraron, a mí todavía no me han cobrado. Pero lo curioso es que normalmente me costaba una X cantidad de dinero, pero era cuando el dólar estaba un poco más barato. Entonces, ahorita, como ya subió el dólar, ya son 10 mil pesos más que voy a pagar. Y nomás de verlo, o sea, se congeló mi sangre. Porque dije, espérate, si eso me están cobrando en San Diego, que es relativamente barato en comparación a Nueva York, ¿cuánto va a estar el hotel en Nueva York, Lorna? Ese me da miedo, porque este año quiero regresar a Nueva York. A dar tu número para hacer striptease para que puedas juntar todo ese dinero. Sí, yo creo que va a ser necesario, porque de hecho tú no lo oíste, Lorna, pero lo dije en el programa pasado cuando fui a la Mangatron. Ahorita hay como que esta vertiente en el universo del cosplay donde, además de hacer cosplay, hacen algo que se llama el concurso de sexy cosplay. Ok, bien. Lo están haciendo en el StarCon. Hay un lugar que se llama la CCP, que se llama la Copa Cosplay, donde se ha vuelto muy popular. ahí. Y es básicamente, viene el concurso de cosplay. Como termina tarde, ¿no? Pues empieza como digamos a las 4 y termina como a las 6. O empieza como a las 5 y termina como a las 7 u 8. Ya como que es, solo están los mayores de edad. Entonces pues, se suben chicas y chicos y hacen bailecitos con sus cosplays. Y ahí gana, curiosamente, una chica con la que yo salía antes. De seguro la recordarás muy bien, Hannah. Ella, ella ganó. Ganó en la CCP, en el sexy cosplay. ¿Ok? Y resulta que se está volviendo muy popular ahorita en las convenciones. Y resulta que en Mangatron decidieron hacer el concurso de sexy cosplay. ¿Ok? Terminó el concurso de cosplay, pero ya era tan tarde, eran como las 8, que no mucha gente se quería quedar. Y la gente se empezó a ir, y la gente que tenía los stands empezaron a recoger los stands. Y pues nadie se anotó para hacer el sexy cosplay. Entonces los organizadores dijeron, pues sabes que alguien tiene que subirse a bailar. Joey. Dije, ok. Entonces aquí los organizadores me pidieron que por favor me fuera a quitar la ropa enfrente de la audiencia. Y nomás quiero decirte que en ese momento la gente de Producciones Hidalgo tiene en mi corazón. Cada vez que me necesiten, ahí estaré. Sí, porque es que imagínate, ellos no solo reconocen, al igual la Mole reconoce mi capacidad y mi conocimiento para estar en un escenario, para conducir algún evento, para moderar pláticas. Ellos reconocen esas habilidades. Pero aunque admiten que físicamente sí estoy de buen ver, se rehúsan a dejar que la gente lo vea, ¿no? Y yo los entiendo, porque lo que quieren hacer de la Mole es un evento familiar donde todo el mundo puede ir de todas las edades sin sentirse agredido por un hombre semidesnudo caminando por los pasillos, ¿no? Que lo entiendo perfectamente. Y lo acepto, y por eso sigo trabajando en la Mole con una gran sonrisa, porque me gusta trabajar en la Mole, me encanta trabajar ahí y me llevo muy bien con los organizadores y espero que nunca me despidan, espero que ninguno de ellos esté escuchando el programa. Que de hecho, con suerte, Elías vuelve a llamar la próxima semana. Para hablarnos un poquito acerca de la Mole, porque tuvimos más invitados de última hora. Oye, ¿crees que regale algún pase? ¿Sabes qué? Te voy a contar algo que me contó Elías. No voy a mencionar nombres porque no creo que es correcto, ni voy a ser muy específico. Pero hubo un momento donde habían una cantidad de pases que se podían regalar y se les dio estos pases a una compañía y hubo un mal uso de esos pases. Porque parte de la, ¿cómo se llama esto? Del acuerdo era, yo te doy estos pases, pero tú tienes que anunciar mi evento. Y ellos aceptaron los pases, pero no hubo la no cumplieron su palabra y no anunciaron la Mole. No fue recíproco. Obviamente yo creo que después de eso la Mole no está nada contento. Y los pases que alguna vez hubo, no sé si haya más. Porque sí fue un intercambio bastante grande. Entonces no sé, lo voy a preguntar a este. Pues sí, porque podría regalar 5 pases dobles, 4, 2 pases dobles, que serían 4 personas. Uh-huh. Déjame ver. A ver qué dice. Voy a preguntarle, pero te digo, no lo veo factible, porque eso yo creo que lo debí de haber discutido con él. Desde la primera junta que tuvimos. El problema fue que la primera junta que tuvimos yo estaba en Guadalajara desnudándome enfrente del público. Porque me llamaron de emergencia para la Mangatron. Entonces no pude ir a la primera junta. Y la segunda junta que tuve con ellos, que fue este fin de semana, ya no tienes idea. Los organizadores, Lorna, tienen ojeras en sus ojeras. Okay. O sea, se ven muy cansados. Porque he estado hablando con Elías y yo sigo con el detrás de las escenas. Igual no voy a mencionar datos específicos porque no se trata de eso. Pero obviamente todos los invitados están felices de venir. Pero cada uno viene de un lugar diferente. Entonces hay que organizar vuelos de diferentes partes de los Estados Unidos para que todos lleguen a un mismo día, a una hora más o menos similar, para que a la hora de irlos a buscar puedas agarrar la mayor cantidad. Claro. ¿No? O sea, porque creo que Bernardo va a buscar personas, pero obviamente no puedes, tienes que hacer que todos lleguen más o menos a la hora, misma hora, para que puedas recoger a 3. Uh-huh. Y no tengas que recoger a uno, llevarlos a hotel y regresar por otro, llevarlos a hotel y regresar por otro. Sí, claro, ¿no? Entonces, eso se vuelve bastante, es de locura. También hay que checar los stands. Ahora tenemos un espacio mucho más grande. Entonces hay que checar, se tienen que vender los stands. hay que cobrarle a los stands, hay que poner a los stands donde tienen que estar, hay que confirmar esto. Subió como por lo doble o lo triple el staff. Entonces, la cosa es que cada vez que hay una junta, cada vez que hay un anuncio, hay que mandarle correo a todos los miembros de ese staff. Y después está Elías, que es el organizador, que es el que está debajo del dueño, que es el arquitecto de Septién. De ahí está Lorena, que curioso, ella es la segunda en mando después de Elías. Y de ahí están todos los supervisores. Hay un supervisor del área de cosplay. Hay un supervisor de los actores invitados. Hay un supervisor del concurso de cosplay. Hay un supervisor de los ¿cómo se llama? De los traductores. O sea, hay un supervisor para el supervisor del supervisor. Y Elías le cae encima todo el proceso de checar a todos. Entonces, él ahorita está muy cansado. Y si le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes dar unos pases para el programa? Puede ser que me diga, sí, claro, con mucho gusto. O puede ser que me diga, ¿sabes qué? Vete al demonio. No quiero saber más de ti ni de la mole, ¿no? Entonces, no quiero alterarlo en este momento porque nos hemos llevado bastante, bastante bien hasta este momento. Porque yo respeto mucho su trabajo. Y no lo estoy agobiando con cosas. Pero bueno, le preguntaré. Sería genial que nos pueda dar mínimo dos pases, aunque no sean dobles, como que sean dos pases y dos personas más puedan entrar, sería más que genial. Y bueno, Lorna, puede ser que esta vez, pues ya son 7:54. Que nos despidamos temprano, qué extraño. Pues sí, déjame ver si no tenemos nada aquí, confirmar. Y sabes, sí, no, aquí no tenemos nada en la. Por aquí. Nuestro buen amigo Calo Amalgam dice muchas gracias, Joby, a leer. Pues me parece perfecto, compañero. Tú lee todo lo que puedas, que te va a gustar. Que de hecho lo vi ahorita que me fui a Guadalajara, hablamos largo y tendido. Y de hecho nos pasó algo muy curioso. Nos queríamos ir a ver una plática acerca del nacimiento del antihéroe. Y nos perdimos por una hora. Porque por alguna razón u otra ni el GPS de él ni mi GPS funcionaba correctamente. Dimos 20,000 vueltas y no pudimos encontrar el lugar. Pero bueno, señores, como no hay preguntas por ninguna parte que yo encuentre, pues vamos a terminar un poquito temprano el día de hoy porque no vale la pena seguir. Porque yo me podría hablar por 5 minutos más, pero yo prometí que vamos a hacer el programa más corto. ¿Y por qué no hacerlo? No empezar desde ahorita, para que vean que sí cumplo mis promesas. Señores, ha sido un placer estar con ustedes otra vez en Comic Manía. Muchísimas gracias por escuchar el programa. Gracias a todas las personas que tenían preguntas reales y que querían que yo les contestara. Créanme, disfruto muchísimo, muchísimo contestar preguntas de todos ustedes. Mientras más largas, mejor, al menos por mí. Y que no se te olvide el juramento de linterna verde. Claro, tienes toda la razón. Por mí, encantado de responder todas las preguntas que hagan. Y para todos los troles, pues muchísimas gracias, porque lo único que me demuestran, como siempre, es lo importante que soy yo para sus vidas y lo cobarde que son, porque Lorna, tú diste diste el teléfono y nadie se atrevió a hablar. O sea, imagínense qué nivel de cobardía. Pero bueno, afortunadamente ustedes son una bola de miedosos, cobardes, y yo soy un linterna verde, y por ende me despido de todos ustedes, no con un fuerte Shazam, sino con el juramento de los linternas verdes, que va de esta manera: In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's Light. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí en este programa llamado Comic Manía. Nos vemos la próxima semana. Que sigan muy bien. La fuerza estará con ustedes. Les mando un fuertísimo Shazam. Y nos estamos viendo en la mole. Hasta la vista. Adiós. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.